el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. What's up, man? Song for the broken hearted. Buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos aquí en Medrano 67 a partir de las 6 de la tarde. Ahorita estamos aquí en Calzada Independencia Sur 324 para llevarle la mejor información de lucha libre. Y ahora hay un festejado muy especial aquí en Super Libre. Este programa se lo vamos a dedicar acá a Paquito Venegas. Paco Venegas, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Botamán, compañeros. Muchas gracias por el honor de que me dediquen el programa. Sí, cumpleañero. Sí, poquitos. ¿Poquitos, gato? ¿No se puede decir? 30. 30 y más. El de 41 es mi amigo que vino. Es mi cumpleaños y hasta vino él. Sí. Octavio. ¡Oh! Yo el 41 ya lo pasé, yo tengo 42. De hecho, toda la gente me preguntaba. Resulta, 42. Que está repitiendo 41. Oye, ¿de cuándo? Bueno, ya escuché también. Saludos de una vez, Octavio. Hola, ¿cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a toda la gente. Y pues sí, llegando puntual para platicar de lucha libre. Y allá nos cita Jenny, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Aquí ya estamos listos en las redes sociales. Recuerden que nuestro internet es malísimo, así que no se desesperen porque luego no alcanza a mandar todos los saludos. No es culpa tuya. No es culpa mía. Acuérdense que las redes sociales es en Facebook, www.superespaciolibre o la fanpage Super Libre todo junto. Y allá Paco Espinosa, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos, ya listísimos para llevarle todo lo que se trata de lucha libre. Y déjame decirte que hace 5 años mi vida también cambió. ¿Por qué? Nació mi hijo, estaba yo en la cabina cuando me dieron la noticia, recordarás, mi querido Botamán. Aunque algunas personas como que no les alegró mucho, yo la vida me cambió y la verdad es que es un placer ser tu padre. Y vaya que lo digo con mucho orgullo. Ayer lo tuvimos un ratito nada más, ahorita ya lo llevamos a su casa. Él está escuchando, así es que mándenle un saludo, un abrazo también para él. Oye, ¿la perrita qué pasó? ¿O perrito? Fíjese no sé que qué. La perrita, desgraciadamente, pues tuvo una pioterma, ¿cómo se llama? Piometra. Pues eso, uno que no sabe. Y desgraciadamente ya no la libró, ya tenía pues avanzada esa enfermedad. Y ya lo que recomendaron, pues sí es que, pues, que hay que dejarla descansar, ¿no? Y vaya que nos pega, pero hay que levantar la cara porque la vida sigue. Muy bien, bueno, pues ni modo, ya el pariente más incómodo de la radio ya está aquí, también toda casa llena. Mira, hoy. Ahorita estoy cómodo aquí. ¡Ah, ya vas a empezar! Mira, nada más. Ahí estoy cómodo. Nadie le preguntó cómo se va. Bueno, estoy diciendo que estoy muy cómodo. Buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a un domingo más de Super Libre. Y bueno, quédense porque vamos a tener invitados de lujo, vamos a tener información de lucha libre y los vamos a hacer reír mucho. ¿Por qué? Va a haber payasos. Las payasadas que dicen todo el programa. Oye, Botamán, ¿no se supone que ibas a cambiar de lugar o si ibas a castigar? Sí, iba a ser un castigo, lo íbamos a cambiar de lugar, sí. Alex, ya no sé qué es ayer, chino. Bueno, estamos esperando allá Javier Saizar, el productor de Super Libre, ahí está mirando como siempre muy trabajador, y la señora Montes, ahí está también, no le veo, pero bueno, ahí sí, levantó la mano, levantó la mano. En los teléfonos. Ahí está la señora Montes en los teléfonos también. Está ya doble de carne el día doble de hoy, de una carne. En las redes sociales, la señorita Jenny y la señora Montes. Alex, ya no sé qué sea Jenny, cochino. Ay, ya. Que digan que va la mesa. No, bueno, y tendremos... También a Jerry. Bueno, tenemos invitados, no, estamos esperando a René, que no tarde en llegar, el dueño de la Arena Jalisco. La rana. El señor René Carrillo, para el patrón. El patrón. Ya cualquier cucaracha le llamas libélula, Botamán. No, bueno. Es el encargado y nada más, el único dueño de la Arena Jalisco es el abuelo Carrillo. Pregúntale a Pedro Olveda que está escuchando. Saludos a Pedrito. No somos los únicos. No somos los únicos que le decimos el patrón. Yo oigo que mucha gente le dice el patrón de la Jalisco, patrón. Pues mucha gente le dice. Bueno, y también vamos a tener a 100 caras, que yo de un momento a otro debe llegar, ¿no, Paquito? Ya deben estar por aquí, ¿no? Ya andaba por aquí muy cerca, así es que pues vamos a esperar a que nos platiquen precisamente esto que está suscitando ya en la Arena Jalisco, una lucha al revés, donde... No lo entiendo yo, pues, eso. No, ahora sí que yo le pedí a Macabre que nos... A Macabre que nos explicara precisamente qué era lo que iba a pasar con esto, porque la verdad no entendimos, lucha al revés, dije, se van a pegar por otro lado, ¿cómo? Para atrás. En lugar de pegar en reversa. En lugar de apostar las máscaras, son luchadores enmascarados. Es abajo del ring, por eso es de revés, van a luchar abajo del ring. Van a apostar las cabelleras. En reversa, ¿o qué? En reversa, batean de reversa. Mira, señor Carrillo, mira. Vamos a ver qué el encargado nos dice, porque... La misma player, mira, que no... Ahorita le preguntan a ellos directamente cómo fue esto. ¿Cómo está, señor? Así es. Bien, están llegando nuestros invitados y la verdad que sí. Que nos hable. Rayman se acaba de comunicar que no va a venir, que sabe qué, que no alcanza a llegar, que sabe qué. No, a ver. ¿Cómo está? Momento. Tú, Botamán, nos invitas. Tú invitas a que venga 100 Caras Junior, que ya está aquí con nosotros. Pero también, o sea, ¿cómo va a estar con Rayman si sé que no has visto lo que están haciendo? El dueño fue el que... Pues si va a estar en medio de los dos, pues órale, que le vaya bien. Pero que le desbaraten la cabina aquí. Exacto, o sea, yo cuando vi y la gente me decía, oye, ¿por qué Botamán los invita para que, o sea... Ya le ha pasado a Botamán y un día nos lo van a aventar por el que sea, Dios no quiera, que salga como rata de alcantarilla. No me levanto. Bueno, pues ya están aquí nuestros invitados. Señor Carrillo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo. Un saludo para todos los que están aquí en cabina y todos los que nos escuchan. Pues estamos aquí ya presentes para dar los pormenores para la función de hora de las 7 de la tarde entre Rayman y 100 Caras Junior. Y 100 Caras Junior, que hasta que por fin se te hizo venir súper libre. Sí, Botamán, antes que nada, buenas tardes a todos, Botamán, Paco, todos, a todos aquí presentes, gracias por la invitación, gracias por este espacio, muy agradecido por, pues, con todos ustedes, y pues sí, como dice Botamán, ¿no? Ahora sí ya se nos va a estar aquí en este gran programa de radio, y pues nada, aquí ya, preparado, listo para el enfrentamiento del rato, y creo que con toda la actitud y... Pues preparados toda la semana. Esta semana estuvimos entrenando duro, estuvimos... Me imagino. Echándole muchas ganas aquí con los consejos de René, de Al Carrillo. Pues bueno, creo que me ayuda eso bastante y pues vamos con toda la actitud, Paco. No, y cargando los cartones de cerveza, pues ¿cómo? Digo... ¿Quién? El señor René. René, ¿cómo? Okay. Sí, ¿cómo es el que cuida la puerta, es el que da los boletos, es el que checa los coches afuera, o sea, es el encargado. Y el dueño de la Arena Jalisco. ¿Por qué te tiene tanto coraje, Paco? ¿Qué le hiciste o qué no le hiciste? No, es que no lo dejo entrar, ya ves que no puede entrar cualquiera a la Arena Jalisco, puros invitados de honor nomás. Ya viste, no, doña podemos, Celia, ya. Por eso, tú eres invitado de nuevo. Ya viste a doña Celia que dice, el día que me digan que no te dejen entrar, yo abro un boquete y órale. No sé si no, ya se tapé el boquete, ¿por qué no te metas? Caray. Lo que sí es que 100 Caras ya no la debía, y sí. No porque estemos yendo a la Jalisco, sino porque la gente te quería escuchar precisamente qué está sucediendo ya en la Arena Jalisco, porque digo, te instalas, llegas y apoyas a René, de alguna manera, como dice Macabre, pues está tratando de traernos gente para acabar con la Legión. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, mira, creo que al llegar allá a la Arena Jalisco, que siempre ha sido mi casa, tú lo sabes, Paco, sí. Desde mis inicios, y pues creo que se dio, voy llegando y me doy cuenta que Rayman es rudo, dije, bueno, ¿de cuándo acá me salió Rayman rudo? Macabre lo creo, porque Macabre siempre ha sido rudo, o sea, ha manejado rudo y técnico, pero más de rudo, pero la verdad, ¿qué te iba a decir, Cuidado, porque las sillas traicionan, pero no pues, te enojes. Como te digo, bueno, mira, si Rayman es rudo, bueno, pues yo sigo siendo rudo. La gente sabe que los capos siempre hemos sido rudos, siempre. Los capos no traicionan su esencia. Así es, pero ¿sabes qué? Caí con Rayman. Si Rayman es rudo, yo soy técnico. Yo no tengo ningún problema, yo domino las dos escuelas, yo estoy preparado para eso y para más. Entonces, si Rayman está de rudo, bueno... Estamos del lado de aquí presente de Al Carrillo y vamos a apoyarlo y claro, creo que la gente está dando cuenta que la Arena Jalisco está creciendo cada vez más, está presentando buenos carteles, se está remodelando, se está haciendo una nueva Arena Jalisco, entonces eso es lo importante, ¿no? Que esa arena de gran trayectoria, creo que es lo importante, ¿no? Que vaya creciendo más y más y que se esté dando más de qué hablar de lo que está haciendo. Por supuesto, y digo, y la pregunta es obviamente para René, aquí el caso es de, porque la gente decía, bueno, ¿y por qué buscar, por ejemplo, a 100 Caras Junior, René? Pues mira, se dio porque estuvo aquí 100 Caras Junior aquí en Guadalajara en parte de diciembre, que vino para estar aquí con su familia en las festividades, y ya me solicitó que si podría yo programarlo ahí, y es donde se me ocurre pues de la rivalidad que ya traen entre Cien Caras Junior, ¿no? De Cien Caras Señor y el Rey de Jalisco. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no poder pedirle a Cien Caras Junior que me apoye pues ahí en Arena Jalisco para ahora sí enfrentarnos a la Legión? Hablé con él y me dijo que sí, y adelante, ya fue que se dio ahí la programación de Cien Caras Junior, y pues apoyar pues a la Arena Jalisco, porque él siempre ha estado ahí, y a darle con todo a la Legión, ¿no? Porque había gente que decía, bueno, o sea, ni tan chavo ni tan ruco, o sea, se están llevando a un Cien Caras Junior que vaya al tonelaje que trae, y que se están ahora sí que adueñando precisamente de acabar con la Legión, estarse compaginando. Pero decía la gente, es que en cualquier momento le sale lo dinamita y cuidado, porque explota para cualquier lado Cien Caras. Sí, mira, como te digo, bueno, Cien Caras Junior nunca va a dejar de ser rudo, Pero pues ahorita, por el momento, creo que lo importante es pues darle algo más a la gente de la Arena Jalisco, ¿no? Como siempre se lo he dicho a Rayman cada semana con todo el micrófono, y que no me dice una cosa y ya se da la vuelta y se va. Siempre me está retando, no, que las máscaras, claro. Yo le dije, sí, adelante las máscaras, ahorita mismo te firmo. Yo te lo dije, ahorita mismo te firmo y adelante. Entonces, anduvo sacando la vuelta de una forma u otra, ¿no? Dije, no, que cabillas, bueno, ahora lo que quieras, pero el chiste es que hay que darle algo más a la gente que está viniendo aquí a esta arena a ver los encuentros que hemos dado, y pues bueno, creo que ya es tiempo de darles algo más, ¿no? Y que es una gente muy noble, ¿no? Que digo, siempre está ahí y que conoce precisamente a sus ídolos, está cerca de ustedes, y vaya que se enciende la pasión bastante ahí en la Arena Jalisco. Sí, sí, la verdad es esa gente, la verdad creo que ya es el público de Arena Jalisco, ¿no? Creo que cada arena tiene su público, y bueno, la gente de la Arena Jalisco ya está muy, muy metida ahí, pues creo que la gente ya sabe quiénes son los mejores, ¿no? Vaya rivalidad, ¿no? La que tiene precisamente entre Rayman, digo, añeja desde los padres, ahora también ya los junior, y yo creo que esto tiene que culminar en algo más. Sí, claro, y pues como te digo, creo que nadie se ha animado a hacer este tipo de encuentros, ¿no? Ahorita estamos con la cabellera, yo como lo dije, lo acepto, la cabellera está bien, pero hay que dar algo más a la gente. Oye, René, ¿cómo es lucha al revés? O sea, en lugar de... ¿Cómo es lucha? A ver, ¿cómo es al revés? A ver. Que nos explique, porque... Es la lucha del revés, es que quitamos el ring en el piso. No te creas. ¿Los aficionados contra o cómo? Sí, es que la lucha se le llama pues la lucha del revés, porque aquí los dos luchadores traen máscara, ¿no? Ajá. Entonces están exponiendo su cabellera, por eso es la lucha del revés. Y yo le comentaba a Rayman que de una vez, ¿no? Pues que firmara el encuentro de máscaras, ¿no? Sí, que firmara el encuentro de cabelleras. Y él siempre le rodeó y no, primero la cabellera. Dije, bueno, no sé por qué se llegó a tal grado que quiere la cabellera. Bueno, se le va a dar la oportunidad de que se enfrente por la cabellera, pero ahí en el programa dice claramente, si él llega a perder, ahí... se va a obligar, se le va a obligar a firmar la lucha de apuestas de máscara contra máscara, y él lo aceptó. Y si sí, no sí, quiere sí, firmar, sí. Huella digital. Sí, sí, sí, no, pues ahí lo vamos a tener que hacer a obligarlo. Que firme, sí. Ahora, sí, claro, si ganas 100 claro, caras, no, ahora claro. ese duelo de... No, bueno, si ganas, ¿sí? ¿Sí? Si gano yo estoy puesto para lucha de máscara contra máscara, eso es lo que yo siempre le he dicho. O sea, yo lo que estoy peleando es la lucha de máscara contra máscara, ¿sí? Uh-huh. Entonces él quiso poner condición, no, que primero la cabellera, y que si me da la cabellera, adelante. Si yo pierdo la cabellera, firmo por la máscara. Bueno, vimos adelante. A Rayman en una entrevista hace unos días, y de hecho, bueno, nos presume la cabellera de mucho tiempo, una cabellera, él dice, lleva alrededor 2 años cuidándola. Veo ahorita que sí, en Caras también trae una cabellera bastante abundante. Yo pensé que tú tenías cabello corto, no traes cabello largo también de mucho tiempo. No, sí, yo lo tengo ya bastante, bastante crecida, la verdad, y pues... Bueno, a cualquiera problema. De los dos que pierda va a ser difícil. No, es buen duelo, es buen duelo, digo, y por esa lucha del revés, digo, hasta ahorita que ya nos sí, aclara el encargado. Dije, bueno, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Explica bien, ¿no? Las cosas. Porque sí, realmente, digo, vimos el domingo, somos testigos de que pues Rayman acepta, y ahí se le dice, ok, vamos a firmar el contrato. Pero este contrato es obviamente nada más por las cabelleras, y él acepta que si pierde, en ese momento ya tienes tú el contrato, René. Sí, sí, y es que la gente debe decir, ¿no? Que, ay, ¿y que para qué? ¿Y que por qué las cabelleras? Que, bueno, nosotros siempre hemos estado insistiendo en la máscara. Así pero él es. No quiere, él siempre así le ha estado es. Dando vueltas. Entonces, bueno, ¿por qué no darle la oportunidad? Bueno, está bien las cabelleras, pero de ella se va a tener que obligar a firmar. Eso es en el momento en que pierda Rayman. Si ya llega a perder 100 caras, no se pierde nada, no se pierde nada. Perderá la cabellera, pero nosotros vamos a seguir insistiendo en la apuesta de máscara contra máscara. La condición, bueno, es él quiso la condición de que primero las cabelleras. Okay, está bien. Pero yo le dije, pero ¿sabes qué? Aquí lo importante es lo que sea máscara contra máscara. Eso es lo más valioso, ¿no? Máscara contra máscara. Pero a pesar de que ya pesan esas máscaras. A pesar de ser la cabellera, es bastante humillante que te pele el rival. Y más que son cabelleras de más de 2 años de largo. Y más con la de la estirpe que viene. No, y aparte, digo, esa rivalidad, desde que estaban en el otro lado, digo, se dan con todo. Y eso es algo que la gente ya quiere y necesita, como tú lo dices, sí, claro, que se le dé algo diferente. Claro. Y la Arena Jalisco se está pintando solita para hacer eso. Claro, en ese evento, ¿no? Y qué mejor que sea ahí en mi casa que me vio dar mis primeras maromas, ¿no? Mis primeros rodados ahí, la verdad. Sí, rodadas, los changos, bueno. Porque el señor experto dice que los changos nomás hacen hielo. Bueno, sí, bueno, se pueden maromas, rodadas, pero sí, la verdad, ahora sí que mis pininos, mis inicios ahí, pues bueno, creo que estoy más que... Los primeros pasos. Que puesto, así mis primeros pasos en este video deporte de la lucha libre, ahí fueron mis inicios. Mis maestros fueron Chucho García, Centella, Sandokan II y aquí presente René Alcarrillo. Ellos fueron los que siempre me estuvieron preparando. Primero uno, luego otro. Después creo que fueron entrenamientos muy exhaustivos, la verdad, muy pesados. Y pues bueno, eso era de diario, ¿no? 2-3 horas diarias y pues... No, se nota en el rendimiento. Entonces, bueno, creo que ya eso ha traído frutos y pues agradecido con todos ellos. Vamos a ir a la primera pausa comercial. Carrillo, ¿tenemos cortesías para la Arena Jalisco hoy, sí o no? No van. ¿Cuántas, Carrillo? A ver, tú lo andas alabando y poniendo aquí. Señor Carrillo, ¿necesitas pedirle? El señor Carrillo, pues, sí. No, bueno, porque a todos les exiges. Yo sé que siempre... No voy a pensar que así en cara le digas, a ver, ¿vas a dejar la máscara? Oye, Botamán. ¿Cómo ves, Carrillo? Déjalo. Es que está enojado porque no lo voy a dejar entrar, hombre, te digo. ¿Cuántas damos bueno para la Arena Jalisco? Damos 5. ¿5? ¿Dobles? Sencillas. Sencillas. Sí, que hablen. Hablen al 3613-2727. Pero que vayan, porque 3613-3088, que se va a ir, anótese, si no, denle la oportunidad a otra persona. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo El Maléfico, campeón semicompleto de Occidente, para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre de Jalisco y de todo México. Super Libre, por Canal 58. En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales en nuestra entidad. Además, garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Soy mulato. Soy costeña. Soy mascogo. Soy jarocha. Mis antepasados también ayudaron a la formación de México. Soy una cultura, una tradición y un presente. Nuestro tono de piel es distinto, pero nuestros derechos son iguales. Somos parte del mestizaje de México, junto a personas europeas e indígenas. Somos afrodescendientes y vivimos en más de 15 estados de la República Mexicana. Soy afro, me reconozco y cuento. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. www.gob.mx/soyafro. Dile que la quieres con El Camaleón. De lunes a viernes con El Sol de Mediodía por Canal 58. Combina lo mejor del rock en inglés y en español con tu voz al aire. El Camaleón. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme. ¿Cómo le hago? Si tienes edad edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a www.gob.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. ¿Cómo le hago? Inmujeres. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Draego para seguirles invitando a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, en Canal 58. Regresamos aquí a Super Libre 36-13-27-27-36-13-30-88. ¿Tenemos saludos, Ita Jenny? A ver, saludos y siga comunicándose a... Yo tengo saludos, Botán. A ver. Un saludo para las divinas, en especial para esta Irán, que hace rato me mandó al Face. Y para una tía mía que está un poquito delicada de salud, se llama Esperanza Mireles, que nos está escuchando. Ah, pues échale ganas, señor Esperanza. Yo también quiero mandar un saludo para la porra técnica implacable. Ah, ¿qué tal? Estamos hablando de... ¿Para ti mismo? ¿Para ti mismo? No, vale. Este mensaje va más que relativamente serio, dice. Escuchen, muchachos. Hola, amigos de Super Libre, dice. Aparte de saludarlos, quiero comentar con todo respeto que su programa deja mucho que desear. Ya se hizo muy aburrido y repetitivo. Échenle ganas. Y el Botamán habla mucho y, como dice el niño, no, que se escucha ahí, no se le entiende ni madre. De veras, muchachos, pónganse las pilas. Atentamente. No dice. Detrás de la... Hola, no, que digan nombres, que digan nombres. No, dice, es el puro número. Que digan nombres, así no vale. Pero ¿qué decimos todos los mensajes? Sí, hay que tener valor civil. No, no, tú si sabes vas a decir que... algo, hay que decir el nombre. Oye, ¿sabes qué? Soy fulano. Y... Sí. Sí, ¿qué tiene? No, no a pasa ver, nada. ¿Quién es? Que me mande. Que me mande el nombre. Que si no, no, nombre, no. Opine, ¿no? A, aparte, nombre, no. Aparte, digo, las ahora sí que las críticas se deben de tomar, claro, constructivamente. Claro, claro, totalmente. Porque eso es lo que, si te estás en la zona de confort, ya valiste queso. Así si bien. Te sientes como que ya todo lo tienes, pues entonces no deberías de vivir ya. No, entonces, claro que a nosotros nos tiene que levantar y nos tiene que poner y sobreponer ante las caídas, porque para sí. Eso son. Se aprende de lo que se cae, no de lo que te dan y te lo ganas sin tanto rencor, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Paco. Exactamente. Que diga el nombre, ¿no? Si no las críticas sí. Hay que hacerlas constructivas y que sean bienvenidas. Pues sí, pero sobre todo dar tu nombre, ¿no? Esa siempre va a ser sí, te va a vestir mejor, te va a dar más credibilidad el que critica. Don Zenón dice, este mendigo me harta... Porque, cómo alaba a los técnicos. O sea, pero da la cara. Pero, yo le digo pues, su nombre para O Ramón del Ángel también. Un saludo para él. Siempre que tiene un comentario, siempre dice: soy Ramón del Ángel y digo tal cosa. Sí. Y se agradece que Ramón va a las arenas. Ramón siempre está pendiente. Ah, no, no. Es que una de las cosas que hay que hacer. Y que hay que decirlo, ¿no? Cuando tú vas y das tu punto de vista es porque lo viste, no porque te lo contaron. Estoy de acuerdo contigo, Paco, porque mucha gente se pone a criticar, a decir, a opinar. Pero pues ni siquiera van a una arena de lucha libre. A ver este bello deporte en vivo, o sea, así cómo puedes opinar, es como cuando vas al estadio de fútbol y lo estás viendo por televisión y no es lo mismo. O te contaron así estuvo, ay, ya vas a opinar, ya, yo opino esto, o sea, no. Sí, si sí, no sí. Estás ahí no opines. Alguna ocasión aquí me atoraba un reportero y me decía, "Oye, dime por favor, qué fue lo que sucedió porque no me dejan entrar. ¿Sabes qué, brother? Yo no te puedo dar una nota porque si la voy a hacer yo, pues págamela a mí." Pero ¿cómo te voy a dar yo a ti los pormenores cuando tú no viste de mi punto de vista y que digas, Paco Espinosa dijo que... No, güey, o sea, si no te dejan entrar, pues mejor avienta tu nota, claro. Sí, no me dejaron pasar, platiqué con la gente y algunas fueron esos puntos de vista, pero no me quieras enganchar a mí. Muy bien. No, pues es que no, le digo, es que eso no es ético. Bueno, ¿no? Hay que ir para criticar. Sí. Y el domingo pasado estuvimos ahí. Así estuvimos. Y esto no puede quedar allí ya, mi querido grande, porque vaya que... Azazel, de repente esta fue una lucha en relevos increíbles. Azazel le fue como en feria con los de la Legión. Sí, creo que estos chavos de la Legión pues andan fuertes, creo que hay que reconocerlo. ¿Por qué no? Son luchadores experimentados, ya creo que los que van a la cabeza pues son Rayman y Macabre, no son los de mayor experiencia. Claro. Los demás chavos que están ahí, pues bueno, creo que van a les van siguiendo ahí su ¿qué se puede decir? Son sus achichincles, ¿no? Por decirlo mejor así. Pero bueno, creo que son buenos y pues que le echen ganas, que lo sigan y que adelante. Creo que Azazel estaba haciendo un buen trabajo también él, pero bueno, no sé de repente qué pasó. Yo también dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué lo están todos golpeando? Pues tampoco se me hizo justo, ¿no? Creo que si tenía algo con él, pues lo hubieran hecho antes, ¿no? Pero ¿por qué ahí? La verdad, por eso me tu reacción. Así es. Y decía Macabre, René, que pues te está reviviendo muertos. Por eso es que quieres ahora sí que, no sé si, ¿sí? hacer esa contraparte de la legión trayendo o resucitar a los muertos. No estamos resucitando muertos tampoco. Estos muchachos también siguen luchando. Y yo creo que por ahí tenemos una sorpresa también para la Arena Jalisco el domingo 5 de junio. Sí. Que también está Javier Cruz. Es uno, ¿a poco ya está muerto Javier Cruz? No. No, Javier Cruz está vivo y anda en un taxi, y ahí anda, lo encuentra. Y todavía sigue luchando y va a estar para ese día ahí en Arena Jalisco Javier Cruz. Pero es más que también reforzar, ya que son luchadores experimentados. Digo, Azazel es un luchador experimentado, pues fue ese hermano de la Bestia Salvaje. Así es. Y estuvo luchando con él allá en México y todo, entonces tiene experiencia Azazel. Lo que ya pasó entre ellos allá arriba en el ring, entre Rayman y ellos y Macabre, no sé qué haya pasado, cuál fue el problema, que después que lo golpearon y la verdad no supe ni qué pasó. Entonces no estamos reviviendo muertos, estamos dándole la oportunidad a los luchadores que son de calidad y los estamos llevando ahí en la Arena Jalisco. Porque Azazel sufre desgraciadamente la pérdida de su máscara, y si es el debacle que le llega, ¿no? Porque digo, hay luchadores que, pues en verdad, eso les llega a pesar bastante, y yo creo que en Azazel se retira un tanto de la lucha, pero ahora está regresando por sus fueros. Tiene un físico bueno el muchacho. Sí, fíjate que sí me tocó verlo ya un poco medio decaído, pues cuando perdió su máscara y ya no quiso luchar y se retiró. Entonces hablé con él y le daba la oportunidad de regresar a Arena Jalisco para reforzar el grupo de Al Carrillo, de los chavorrucos y no chavorrucos, y me pues dijo que sí, que también estaba bien y todo, pero primero de rudo, que primero iba a estar de rudo, que no quería estar conmigo, pero le dimos la oportunidad y ahí está, ¿no? Está luchando y pues con todo, ¿no? El chavo le está echando ganas. Digo, porque ya le tocó la muestra de que la legión no lo trató nada bien y tuviste que intervenir para poder hacer justicia un rato. Sí, Paco, como te digo, no sé por qué de repente ellos quieren hacer a la gente que quieren que sean como ellos, ¿no? Pero bueno, creo que de repente en la lucha siempre hay equivocaciones, hay errores, todos somos humanos, y pues bueno, creo que las primeras de cambio la agarraron contra él y pues tampoco se me hacía justo, ¿no? Que todos contra él. Si hubiera yo visto que es uno contra uno, pues adelante, ¿no? Que se defienda él solo, pero pues ya todos dije no, creo que no. Entonces por eso creo que hay que apoyar a la gente que también que es experiencia y que está regresando con muchas ganas de luchar ahí en la Arena Jalisco. Oye, porque yo no te veo de técnico, yo para mí eres rudazo, no sé, no extrañas las mentadas. No, fíjate que, bueno, mira, te voy a decir una cosa, Botamán, aquí en la Arena Jalisco yo soy técnico, pero yo siempre que estoy trabajando en Tijuana, en Los Ángeles, en el DF, cualquier lado que yo vaya, yo siempre estoy de rudo. No, es que sí, siempre de repente, pero bueno, sí. No pierdes la esencia. Ah, no, claro, o sea, claro. Si tú ves mis luchas con Rayman, o sea, no son técnicas como cualquier otro técnico, ¿no? La verdad, no. Hay luchadores que hemos entrevistado aquí que dicen que no son rudos ni técnicos, que son luchadores y dependiendo la ocasión se acoplan a hacer lucha técnica, lucha ruda. Tú, igual que como ellos, no te sientes ni rudo ni técnico, o tú sí te sientes rudo, pero también sabes, dominas la escuela. Sí, no, la verdad 100% rudo, 100% rudo, pero como te digo, si Rayman está de rudo, pues yo soy técnico entonces. Entonces como pasó el domingo, tú lo viste, lo vieron que iba de íbamos en relevos con Macabre y Omega. Entonces, o sea, yo dije, bueno, también traigo bronca con ellos, pero no por eso voy a decir, ya no voy a luchar, o sabes que yo acá y todo, no, o sea, yo soy profesional. ¿Como profesional? Como profesional. Con que te pongan a hacer tu trabajo. Que me ponga y adelante, vámonos a luchar. Y se vio, ¿no? La gente estaba ahora sí que entregada a esto que se tiene que estar, quizás son los mismos elementos, pero se tiene que dar precisamente esas transformaciones que necesita la gente para poder seguir asistiendo a la Arena Jalisco. Sí, fíjate que un luchador cuando ya se prepara, ya cuando va, antes de que vaya a luchar y todo, que está preparándose en el entrenamiento, yo creo que ahí ya se le ven las cualidades, ¿no? Al luchador, si es rudo, si es técnico. O él ya trae en mente qué quiere ser. O el temperamento. Técnico. Pero a la hora de los entrenamientos, todo se hace como técnico y se hace como rudo. O sea, todos los entrenamientos son de técnicos y son de rudos, y todos tienes que, o sea, todos los ejercicios los tienes que hacer, sí, para que el día de mañana, así como dicen, si en el momento ya te ponen de técnico, pues tienes que salir adelante, ¿no? Tienes que demostrar que la lucha técnica también la sabes hacer, ¿no? No nomás la pura ruda, en el caso pues de Cien Caras, que como dice él, anda por fuera y es rudo, pero cuando él entrenó, cuando estuvo aquí en Arena Jalisco, también estuvo aéreo, ¿no? Entonces también entrenó ese tipo de lucha, entonces también la domina y sabe defenderse también. No, y es el caso de muchos rudos, simplemente Cien Caras, Carmelo Reyes, empezó de técnico y de alguna manera eso era un dominio que él tenía que tener, porque la escuela que le exigieron, pues vaya que tenía que saberlo hacer. Sí, claro. Como él decía, yo no hablo en un micrófono, pero a mí súbeme un rim y al que quieras. Sí, y vaya que ese es un dominio. Ahora, Tocayo, ¿no? Que menciona lo que nos dijo Macabra en la entrevista que realizaste el domingo pasado, de que está reviviendo muertos y está haciendo otro grupo, es muy bueno para la arena, porque la legión está dominando en este momento, pero Carrillo tiene que hacer algo para ponerlos en su lugar. Chavorrucos. Para tener un equilibrio y den buenas funciones, no nada más dominen ellos. No, sí, es que es lo que nos decías, ¿no, René? Digo, no es que se tenga que estar sacando del baúl de los recuerdos. Los luchadores llegan, por ejemplo, Power también llegó y dijo, pues yo quiero una oportunidad, pero también anduvo titubeante. Sí, sí, no estuvo ni en ningún bando, ¿no? Ni con la Legión, ni con Al Carrillo acá de este lado, entonces él quiso hacer su grupo, formar su grupo, pero pues no pudo y la verdad que ahí anduvo estando en el lado de la Legión y la Legión tampoco lo quisieron. No lo quiso. Y la verdad pues no se le dio la oportunidad en ningún lado, yo creo que no ocupo Mr. Power en ningún lado de los, ya sea de los chavorrucos o sea de con la Legión. No, y es que aparte llegó Pepe Aguayo, sí, de repente sí. También salió de la nada y dije, a lo mejor está René consultando la Ouija o yo no sé qué, dice, porque aquel está diciendo que está resucitando, pero no, también quiso llegar, pero vaya que ahí se ha quedado en stand-by. Sí, sí, eso ya quedó atrás y ahorita la verdad no se ha dado la oportunidad de que y vayan ellos a hablar conmigo para querer regresar ahí a la Arena Jalisco. Entonces, pues la verdad no sé qué está pasando ahorita con ellos, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial. Tenemos cortesías para la Arena Jalisco y la Arena Coliseo de Medrano 67 para martes de Glamour, domingo y Arena Jalisco. Ay, aquí Ramoncito del Ángel ya llamó, mi querido compañero. Dice, ya se había tardado. Sí, yo creo que ustedes tienen un gran campo y una oportunidad única en el programa. Más antiguo y único, en verdad, único de lucha libre. Super libre, eso sí, hay que renovarse más en secciones. ¿No que iban a hablar de cine de luchadores? Lo hemos tenido contemplado, soy sincero, tanto mi enfermedad que me alejó un tiempo como el trabajo de Alejandro nos han impedido, pero hay un gran trabajo, va a haber una gran producción, esperamos hacértela llegar pronto aquí. Pues ahí está contestada la pregunta, 36-13-27-27, 36-13-30-88, ¡llámenos! ¿Qué tal, amigos? Les habla Canek para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre. No lo olviden. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia. Una emisora del grupo México Radio, Canal 58. Siempre junto a ti. Escuche todos los sábados al mediodía en Canal 58, conducido por los periodistas Miguel Rivera Delgadillo y Rubén Íñiguez. Al mediodía en Canal 58, noticias, entrevistas, comentarios, humorismo, música y algo más. Al mediodía en Canal 58, sábados 12 del día. No te lo pierdas. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Antes de prender un globo de Cantoya o arrojar una colilla al bosque, piénsalo dos veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura, no dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas o cerca de ellos. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades. Llama al 01-800-4623-6346. Comisión Nacional Forestal. Semarnat. ¡Hey! Les habla Crazy King para invitarlos a que escuchen el programa de Super Libre en el Canal 58. Regresamos, amigos del Super Libre. Tenemos saludos, México, necesita Jenny. A ver, Alejandro, ayúdale, Paco, ese aquí no puede. Ver, bueno, aquí está, mira, se está comunicando. A ver, Daniel García, 100 caras va a mandar. ¿La cara, mires? 100 caras va a mandar al hospital a Rayman. Y luego Pepe gracias, Villa Daniel. Dice: saludos para 100 caras consulta desde Colima también. Gracias. Saludos a toda la gente de Colima. Luego, Huicho Martínez, en mi opinión, Rayman no tiene nada de rudo. Y luego, Huicho Martínez. Huicho, estoy de acuerdo. Es más técnico que las divinas, Rayman, refiriéndose a Rayman. No, y luego, Luisa Janaí García dice: saludos a todos en cabina y los veo al rato para saludarlos. La China, Paco. China. Digo, con todo respeto, porque luego te dicen, no, ¿por qué me chineas tanto? Bueno, pues así es. Oye, pues sí, digo, realmente hablar de la Arena Jalisco, como lo decíamos, ahora sí que tras bambalinas, mi querido Carrillo, 100 caras, digo, es hablar de que la Arena Jalisco no nada más le amplía el techo a lo que es la arena, sino que tiene que remodelarse completamente en este ya gremio. Ya puede caber incluso, más gente, ¿no? Ya puede caber mucha más gente, se podrían meter unas gradas como para 100 gentes más. No, sí, yo creo que eso es inevitable, ¿no? Digo, porque se puede dar en ese duelo de máscara contra máscara, que sería un boom, pero sí también, y lo digo porque lo platicamos aquí algunas veces ya con gente que vino de la Arena Jalisco, es que hay que exigirle ya la calidad a los de las primeras luchas también, René, porque vaya que, digo, de repente se tardan demasiado. Sí. O a veces es lo que se extiende, y yo se lo hacía sentir incluso Macabre, porque él está ahí observándolos, y Macabre, me atrevo a decirlo, que tiene las agallas para ir y enfrentarlos y decirle: oye, ¿sabes qué, mi hermano? Hace falta, pues, meterse al gimnasio, tener más preparación, ¿no es cierto? Sí, y fíjate que ahí en Arena Jalisco se le da la oportunidad a todos los muchachos que van ahí a entrenar, y los luchadores que están ahí, pues, ya establecidos en Arena Jalisco. Pues tenemos que darle la oportunidad. Yo últimamente he estado metiendo luchas de mano a mano, como lo he dicho en otras ocasiones. Es donde ahí el luchador tiene que demostrar, ¿no?, lo que mira sabe, lo que entrena, ¿no?, exactamente la capacidad que tiene para enfrentarse un mano a mano y poder darle ahora sí que a la gente le guste. O sea, ahí es donde tienes que demostrar, claro, la verdad, que si estás ya bien preparado como luchador profesional. Porque una lucha de mano a mano siempre te exige más que una de 2-2 o 3-3, ¿no? Entonces yo he estado metiendo este tipo de luchas, a lo mejor a la gente no le gusta, ¿no? A la gente le ha de gustar más una lucha de 2-2, de 3-3, 4-4, pero digo, yo hago esto para que también la gente valore, ¿no?, esos luchadores que se enfrentan en mano a mano, que ellos le echan muchas ganas, y es una lucha mucho más difícil, porque tiene que demostrarle al público. Si tanto el técnico como el rudo tienen que demostrar y que la gente los ovacione, pues, con el aplauso o con los abucheos, como tú quieras que seas, al rudo o al técnico, y es donde pues hay que demostrarlo, ¿no? Por eso doy este tipo de oportunidades en las luchas de mano a mano y a los chavos que están ahí preparándose. Oye, Paquito, bueno, tenemos aquí en la línea telefónica a Rayman. No pudo venir, pero está en la línea telefónica. Rayman, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Una disculpa a todos los radioescuchas, pero ya sabe, uno que es internacional, puros compromisos internacionales, pero pues aquí estamos, para lo que sobrezca. ¿Por qué no pudiste venir? ¿De dónde acabas de llegar, a algún lado? Sí, ahí trabajamos, fuimos a León, pero pues ahí estamos otra vez aquí, llegando cansado, pero ya listo para la lucha del rato. Pues aquí está 100 caras, que te está escuchando. ¿Qué le dices a 100 caras? Pues nada, que ojalá esté muy bien preparado, porque esto, no sé, hasta donde tope todo esto, si es lucha de máscaras, si es lucha de lo que sea, ya está muy caliente, y espero que esté bien preparado, porque como él sabe, Rayman y la Legión siempre está bien preparada. Bueno, Rayman, 100 caras y uno siempre está preparado, no nada más para esta lucha ni para enfrentarte a ti, creo que siempre hay que estar preparados para toda ocasión, y pues bueno, hablas de la Legión eres tú, eres Macabre y son los demás, pero creo que uno por uno van a ir cayendo, y por lo importante es que te animaste por lo pronto a la lucha de cabelleras, pero bueno, esperemos que te animes a la lucha de máscaras, porque esa es mi prioridad. Animado estoy, yo ya saben que las máscaras y los campeonatos siempre son para exponerse, y yo pienso que mi máscara ahí está, vale mucho, y pues, ¿por qué no? No, depende de lo que suceda el día de hoy, eso va a pasar después. Y de por ahí te tengo una sorpresa sin cara, espero que vayas bien preparado. Y bueno, me gustan las sorpresas, como me gusta recibirlas, como también me gusta darles las sorpresas, Rayman. Así es que yo no voy a hablar tanto. Aquí nada más solamente quiero que solamente demos una muy buena lucha, que eso es lo que la gente espera, y creo que lo importante es que la gente va a salir contenta, porque pues bueno, creo que el que va a ganar va a ser el mejor. Se cortó, bueno, parece. Mande. Sí, pues ahí está lo que te dice Cien Caras, que está dispuesto a todo, llegar hasta... Sí, claro. Claro, como le digo, eso parece son las máscaras y los campeonatos para exponerse, y por supuesto, depende de lo que pase el día de hoy. Vamos a ver si firmamos de una vez el contrato por la lucha de máscaras en el aniversario. Eso espero. Total, la que va a salir ganando es la gente. Mucha gente se pregunta que por qué la lucha de al revés, ¿no? Que por qué no las más. Siempre hay que darle algo diferente a la afición, y yo pienso que luchas como estas siempre deben de ser valoradas. No es tanto que las máscaras o que las... Siempre hay que darle una modalidad nueva a todo, y ir acostumbrando a la gente para que vea un poquito de todo, ¿no? Por eso se optó por esta lucha de cabelleras. Ojalá y a la gente le guste, y por supuesto, si más adelante se da la oportunidad por la lucha de máscaras, pues por supuesto que ahí estamos, ¿no? Bueno, Raymond, pues me ganaste el comentario en cuanto a eso de por qué primero son las cabelleras antes de las máscaras. Ahí está ya tu respuesta. Estaremos muy al pendiente. Vamos a tratar de llegar más temprano para estar al pendiente de la situación. ¿Tienes una sorpresa aparte para toda la gente que va a asistir hoy? Así es, por supuesto. Ya ustedes saben que la Legión siempre está llena de sorpresas, y me encanta que la gente nos siga, que la gente ya ve. La última sorpresa que fue una luchadora, que es la mejor luchadora de Jalisco, Superestrella, y ahora vamos a ver que la Legión siempre va preparada para darle gusto a sus fans. ¿Cómo ves, Carrillo? No, pues mira, Rayman, yo también te tengo la sorpresa de que ya está, según eso se había notado Macabre, pero claramente en el programa está nomás Rayman y Cien Caras Junior, no está Macabre puesto, mano. Ya según Macabre estaba... puso su firma ahí, que él también estaba dispuesto, y yo le dije que no, que esto era mano a mano. Carrillo, a mí no me interesa lo que tú me digas, o lo que pienso, o lo que hagas. La Legión siempre tiene algo preparado, y eso también va para ti, así que cuídense mejor los dos. Tú y Cien Caras, cuídense, porque de hoy yo pienso que no salen vivos el día de hoy. Sí, pero yo también te digo que de ahora no sales vivo, de que no tienes que firmar la puesta de máscaras en caso de que pierdas. Tienes que firmarla, estás obligado, nada de que te vas a decir que no y que luego y que no, ya te conocemos cómo eres, pero tienes que, en caso de que pierdas, tienes que firmar, eso es obligatorio. O sea, ¿que estás seguro de que va a perder o qué? Pues yo creo que, bueno, no sé si estés preparado, ¿verdad? Porque Cien Caras estuvo entrenando ahí en la arena y estuvimos allí preparándolo esta lucha. Rayman es internacional, no ocupa prepararse, mucho menos para ese tipo de luchas. O sea, yo ya estoy preparado y por supuesto, desde cuando ando pidiendo mi limosna, pues si acabé contigo, que no acabe con Cien Caras. Así que yo pienso que al rato se va a ver quién es el mejor. Estoy de acuerdo que estás preparado, porque si no estuvieras preparado no enfrentarías a Cien Caras Junior. Por favor, Cien Caras se me ha enfrentado a lo mejor de la lucha libre, así que por supuesto, el día de hoy, como te digo, va a ser un encuentro que la gente espera, y por supuesto que invitamos a todos los fans de la Legión que asistan, a toda la gente que le gusta la buena lucha libre, porque yo pienso que el cartel de hoy no se va a volver a repetir en un rato, y pues esperemos que culmine esto en una lucha de máscaras. ¿Qué tal, Rayman? Te saluda Paco Espinosa, ¿cómo estás, hermano? Bien, muchas gracias, Paquito, dime, absorbe. Oye, pues fíjate que eso es precisamente lo que tú acabas de decir, cómo la gente ya se ha integrado perfectamente, ha crecido una porra bastante numerosa y ruidosa, que vaya que ahora sí que apagan a las netas divinizas, o cómo se llaman esas. Divinas de los técnicos. Ah, pues esas mujeres que, cómo enfadan con esos botes que ojalá deberán de prohibirles. No las molestes. No, bueno, pues agarra tus 5 minutos, yo estoy con Rayman. Y vaya que esta porra ha crecido bastante, Rayman. Claro que sí, por supuesto, es que ellos saben de la buena lucha libre, ¿no? Ellos saben que la Legión ahorita está pegando con todo, y por supuesto, entre más seamos, mucho mejor, ¿no? Y un saludo a toda la porra a todos los fans de la Legión, que por supuesto van a estar el día de hoy ahí apoyándonos. Los mascarrudos o macanudos, ¿cómo los son? Los auténticos rudos. Ah, perdón, bueno, pues es que se me son dos rudos, los auténticos rudos y los mascarrudos. Ahí está, que llevan digo, ahora sí que para hacer ruido, y ojalá que este domingo pues no se hagan falta, precisamente porque vaya que la Legión enciende y ya tiene ahora sí que todo un gremio, y aunque le estén trayendo y resucitando hasta cuanto pues esto es lo que tiene que ahora sí que sucumbir ahí en la Arena Jalisco. Digo, la verdad es que la gente no se lo puede perder. No, la verdad, una invitación a toda la gente, esperemos que se llene, por supuesto, y más que nada que la gente salga satisfecha, ¿no? Como te digo, la gente a veces se pregunta que por qué la lucha del revés, pero yo pienso que es algo nuevo, algo novedoso, que tratamos de que la gente también vaya entendiendo un poquito que también la lucha evoluciona, y por supuesto darle a la gente este tipo de luchas de lo más alto nivel que hay, ¿no? Entonces esperemos que la gente asista, y lo que sí les digo, que no van a salir defraudados, ¿no? Simplemente van a ver una muy buena lucha. Un agarrón, como decía la abuela. Pues tú, Carrillo, mano a mano, ¿verdad? No, Macabre no tiene que ver nada. Sí, no, el chismoso de Macabre no tiene que hacer nada. No, tiene que ver nada. Las mujeres que la dejen en su casa. ¿Qué pues, que se quede trapeando, dijo Julián. Va a haber sorpresa, eso sí. ¿Cómo ves, Macabre? No, de lengua me he hecho un taco, así que ahí se hace lo que yo digo, que la gente, no lo que ellos digan. A mí no me van a decir qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Así no más. Yo, llegando a la arena, van a ver de qué está hecho. Oye, pero Carrillo es el dueño de la Arena Jalisco. Oh, no importa. No, cargado. El dueño es el abuelo. Chobo. Es el abuelo Carrillo, él no. Exacto. Es el dueño. Eso es, simplemente es una chichincle del abuelo. Eso es lo que es. Pero no me importa, o sea, como quiera que le haga, yo tengo mis cosas aparte y, por supuesto, al rato las voy a dar a saber. A ver, nada más una última pregunta. ¿Van a llevar Second o van a ser nada más los dos? No, pues espero que seamos nada más los dos, o sea, no. Perfecto. No me importa si hay Second o no hay Second, o sea, eso sí sale sobrando, pero ya ni hablar más, al rato nos vemos las caras. Muy bien. ¿Se te llena de saludos? Desde que... Tengo saludos. A ver, antes de que cuelgue Rayman. Dice Imelda Mayorga, dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, escuchando ya el programa, saludos para todos, en especial al líder de la Legión, Rayman, y obviamente hoy sale ganador. Muchísimas gracias, un saludote, y gracias por, ya, o sea, eso es para que se den cuenta, en cualquier lado ya somos súper famosos. Hasta el Mazatlán. Así es, en todos lados. Mazatlán. ¿Qué más? Dice, saludos a Paco y a Botamán y a Cien Caras de parte de Alejandro, que hoy saldrá ganador, dice Alejandro Aguilera. Gracias. Es que su marido, sí, cómo no. Rafael Dávila dice, saludos a todos, en especial a Toro Blanco Botamán. Ah, gracias. Este es Toro Blanco. Muy bien. Mi perra la santa, oye. Memo, conocido Memo, dice lo siguiente. Que como va a ser una lucha al revés. Del revés, que traigan los dos doble calzoncillo. Para que cuando se tengan que quitar la máscara, se pongan el calzoncillo del ganador, no la toalla, porque eso deja mucho que desear. ¿Ya escuchaste, Rayman? A ver, para empezar, está muy mal ese chavo. ¿Quién dijo que las máscaras? Ay, no. La gente no entiende nada de eso, pero bueno. La máscara para raparse. ¿Algo más, Jenny? Es todo. Muy bien, pues Rayman, muchas gracias. Y como dices, ya hay nada más que hablar arriba del ring. Así es, ya no, esto ya sale sobrando, al rato, arriba del ring se demuestra. Lo que sí les prometo es una lucha donde vamos a dejar todo. Yo pienso que es ganar o morir, ¿no? Así que depende de aquí todo, si se hace la lucha de máscaras, esperemos que todo salga bien. Excelente, bueno, vamos. Gracias, mi hermano. Pues yo creo que es todo. Creo que lo que tenemos que decirnos ya lo decimos, y pues ya lo que tenemos que decirnos, pues también que arriba del ring nos vemos, y pues bueno, también invitando a toda la gente, tanto a la gente que sigue a Rayman como a la gente que sigue a Cien Caras Junior, para pues que apoyen a su favorito. Yo no tengo problema si lo apoyan a él, me apoyan a mí, yo no tengo problema. Lo importante es que estén viendo esa lucha en vivo. Que sean testigos. Así es, testigos de esta gran lucha. Ok, gracias, Ron. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Gitana. Los invito a que escuchen el mejor programa de aquí de Super Libre. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Chécate, mídete, muévete. No uses fórmulas mágicas para bajar de peso. La pérdida de peso recomendada es de 1 kilo por semana. Si quieres controlar el tuyo, la mejor idea es consultar con tu médico. ¡Chécate! El primer paso es ir a tu clínica. Tú sabes lo que es bueno para ti. Chécate, mídete, muévete. Recuerda, más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE. ¿Qué tal, amigos? Soy el luchador Tiniebla Junior y quiero invitarles a que escuchen este gran programa de radio Super Libre en el canal 58. No te lo pierdas. Estamos, amigos de Super Libre. Paquito, ¿algo más que quieres decirle a nuestros invitados? No, mira, pues es que vaya que ya lo escuchó usted. Esto ya no puede ser más más que visto en esta arena, donde, como lo decíamos hace rato, hay que exigirle a la gente que se haga presente, porque de aquí van a volar pelos, y al que pierda. Sí, así es, Paco. Una cosa, estuve de acuerdo con Rayman, que decía que nos vamos a dar con todo, que no va, la gente no va a salir defraudada, porque vamos a dar una gran lucha. Eso es lo único que estoy de acuerdo con él, la verdad, porque creo que la gente ha visto que arriba del ring nos entregamos, nos damos con todo, no somos luchadores que nada más subimos a posar o a figurear. Y pues creo que lo de nosotros es dar un alto rendimiento arriba del ring, ¿no? No importa si somos relevos atómicos, relevos australianos, como sea, o mano a mano, creo que a lo mejor no, creo que hay que demostrar, hacerlo así, que la experiencia, los años que hemos estado preparándonos, tanto uno como otro, y bueno, la experiencia, que es lo más importante, ¿no? Y creo que de la experiencia, pues creo que vamos a la par, Rayman y yo, y entonces ahí es donde vamos a demostrar quién es quién. No, y como te digo, hay que ser testigos para poder opinar acerca de lo que se suscita así en estas llamadas luchas al revés, que es una modalidad, como bien lo dicen, pues vamos a implementar cosas distintas en este caso, así para es. Que la gente pues no se lo pierda, porque digo, esto no va a ser diario. No, y claro, y esto es para empezar, ¿por qué, Paco? Porque como hace rato te lo dije, ya es tiempo de darle a la gente de la Arena Jalisco, que cada semana está apoyando tanto a Rayman como a tu servidor, Sin Caras Junior. Digo, ya es tiempo de darles algo, ¿no? Bueno, si aceptó de cabiera, yo no tengo ningún problema, adelante, pero también esperen la lucha de máscara contra máscara. Vaya, y aparte, ya hablando afuera de la Arena Jalisco, tus próximas presentaciones. Bueno, pues ahorita tenemos unas, vamos para San Luis Potosí, tenemos unas para el DF y estamos viendo algunas para Tijuana también. Trabajo tienes, así bastante. Así es, hay algunas en puerta, todavía no concretadas algunas, pero bueno, ahí andamos y bueno, de repente surgen, ya sabes cómo es esto, Botaman, de repente sale una fecha y se concreta rápido. ¿Andas de independiente completamente? Sí, totalmente independiente para a sus órdenes, para los promotores que gusten trabajar conmigo, yo estoy aquí a sus órdenes. Yo ahorita no tengo empresa fija, yo trabajo con una empresa que me contrata, estoy a sus órdenes, grande o chica, sea quien sea. Que mucha falta hace precisamente lo que decía Elia Park en un video que mandó. Es tiempo ya de que las empresas se abran precisamente a lo que está accediendo ya y contraten al luchador independiente. Digo, ya. Y de buena calidad. Sí, y que ya realmente, pues nos imaginamos en algún momento dado ver a un luchador contra otro, y que a veces es imposible porque las empresas pues obviamente tienen sus propias garantías y sus propias reglas. Entonces dice Lea Park, es cierto, o sea, ya es tiempo de que se abran, porque será bueno ver a los luchadores que tenemos aquí en México, digo, que se esté dando esa apertura para una empresa contra otra poderlo hacer. Digo, se han visto algunos encuentros como aquel día del padre, el consejo contra claro. AAA, pero que se abran. Sí. Al poder estar, por ejemplo, un domingo estás en la Arena Jalisco, otro domingo estás en el Consejo Mundial de Lucha Libre, tú estás en Naucal, para sí. O combinando, o elementos combinados, exactamente. ¿No? Ah, excelente. Creo que tuvieras esa oportunidad. Creo que eso es lo que la gente quiere ver, ¿no? Exactamente como lo dijo Elia Park. Creo que si las empresas se quitaran de su guerra de egos, que es la palabra, sí. creo que habría más trabajo para todos nosotros, tanto para los de la empresa como los independientes, y creo que los que saldrán ganando sería el público, porque la gente... ¿Regresaría la gente a las arenas? Exactamente, regresaría. ¿Por qué? Porque la gente viera, bueno, le gustaría ver enfrentamientos de independientes contra el Consejo. Entonces, relevos que a lo mejor ni se imaginaban. Exacto. Entonces, eso es lo más importante. Se pueden abrir eso, los que ganarían son el público. Y eso es lo más importante para todos nosotros que estamos en este ambiente. Creo que lo más importante para nosotros es el público. El que nos apoye y el que no nos apoye. Porque creo que, aunque nos apoyen o no, ahí están en las arenas. Y entonces el nivel subiría, ¿sí? Porque obviamente los jóvenes tendrían que aplicarse para poder enfrentar a las grandes estrellas, ¿no? Así es. Creo que también será una gran motivación para los chavos que están empezando, claro, ¿no? Así como le decía hace rato René, pues también que los chavos se vayan motivando, vayan echándole ganas, se vayan preparando también, porque pues de repente si les llega la oportunidad y no están preparados, ya no dan el ancho y bueno, retroceden, ¿no? En vez de subir un escalón más de nivel, ¿no? Pues sí. En este caso la Liga Elite es un primer paso de ver luchadores independientes en la Arena México. Sí, creo que si las otras empresas hicieran lo mismo de contratar talento independiente, veríamos luchas que solo nos imaginamos, solo soñamos verlas. No, pero la apertura que fuera ahora sí en todos los ámbitos. Porque pues ya se dio un paso, pues, ¿no? Se dio un pequeño paso, pero sí. Y más en la Arena México, que es difícil. Sí, claro, ahí es muy difícil porque pues bueno, creo que la gente sabe que ahí es la catedral de la lucha libre, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, será cuestión de un sueño para todos los luchadores. Carrillo, ¿tú eres así de otras empresas? Sí, sí, claro que sí. La Arena Jalisco está abierta para cualquier luchador que quiera venir aquí a trabajar la Arena Jalisco. Yo estoy dispuesto a trabajar con quien sea. No hay problema. No hay ningún problema. Nosotros no estamos amarrados con ninguna empresa y por eso es que la Arena Jalisco ha estado siempre así, ¿no? Que ha traído trabajar, talento, ¿sí?, de otras empresas de toda la República. Sí, así es. Oye, y luchadores de la Arena Jalisco que los inviten a luchar a otros lados, ¿pueden salir sin problema? Sí, sí, sí pueden salir. Fíjate que últimamente han estado yendo a trabajar a otros lados que en otros años no se podía, no los dejaban y yo la verdad yo estoy dispuesto a que ellos vayan y luchen a otro lado porque también son experiencias para ellos, fogueo, ¿no? O sea, claro, luchar en otro lado es un fogueo. Exactamente. Entonces, al luchar con otros luchadores, ahí ellos ya también ya están demostrando pues que sí pueden, ¿no? Y al rato me hablan y me los vuelven a pedir, "Oye, fíjate que ocupa fulano, sultano, perengano." Entonces, quiere decir que sí gustaron y que sí se supieron defendernos y hacer su trabajo, y ¿no? En otro lado. El prestigio de tu arena. Exactamente. Y que es. Le diste ya una apertura precisamente al príncipe y aquel en este caso era Fugaz. Bueno, es Fugaz ahora aquí en el Consejo, el Cometa, el cual pues digo, se les tiene que medir el nivel precisamente porque ahí en Arena, pues la gente los acepta. Aquí los estamos viendo, hemos visto ya nada más a Fugaz, falta el Príncipe que también que debute aquí, pero es eso lo que se hace con la apertura de tener elementos que puedan trascender. Sí. Porque como te digo, pues sí, es muy bueno traer gente que, yo no digo que resucite muerto, sino que gente que ya fue luchador, que tuvo esas ganas y lo sigue demostrando, porque un buen profesional lo va a brindar siempre. A lo mejor anda descanchadón, pero una aplicación que se dé y vuelve a retomar un nivel. En este caso a los jóvenes exigirles eso y tener una apertura para todos lados. Ahora hay grupos que se están seccionando para poder hacer presentaciones en diferentes lados, como el caso de DTU y que viene aquí a la arena a Guadalajara y se presentan. Pues esas combinaciones también deberán de ser muy buenas para todo el público, ¿no? De hecho ya la Arena Jalisco ya hizo un viaje al DF. Sí, ya llevaron un camión. Sí, sí, ya. ¿Y lo regresaron? No, sí, lo regresamos. Sí, no, y fíjate que es una buena oportunidad porque ya también nosotros ya vamos a empezar con este tipo de programas también, que ya les tenemos al público una gran sorpresa para el domingo 5 de junio. Empezamos con estos programas y pues estará presente Sin Caras Junior, estará Universo 2000 Junior, estará Máscara Año 2000 Junior, vendrá Diamante, el Diamante, una lucha como el Diamante, que también estuvo creo que en la empresa. Y ahorita está independiente. Al Diamante, sí, como era alto muchacho. Y está Javier, momento, está Javier Charro, Cruz. Pero regresó a Diamante. Está Javier Cruz, está Rayman. Luego está Black Jack, está Omega, está Supernova, viene Supernova. Está Draego. Vienen unos japoneses, Hanaoka y Douki. Viene el hijo del Pantera. Viene Miedo Extremo. Viene Cíclope. Entonces es un programa, los macizos. Sí, los macizos, es un programa que va a estar bueno para el domingo 5 de junio y que vamos a empezar ya también con transmisiones en televisión ahí en Arena Jalisco. Ah, caray, diga, a ver, rápidamente, a ver, ¿dónde, cómo sale esa televisión? Y que renovarse o morir. A ver, rápidamente, la de la tele. Sí, sí, va este Canal 4 ahí a... ¿Televisa? A televisar ahí las... Carrillo. Entonces, es otra sorpresa ahí para el público, ¿no? También. ¿A partir de cuándo? El 5 de junio. ¿Paquito Olvera va, ahí está, o qué? ¿Perdón? ¿Paco Olvera está ahí en la televisión? No. ¿Él no? No, va a estar, aparte. Ah, muy bien. Pues felicidades, Carrillo. No, pues ya es lo que te digo, estamos ya renovando, estamos agarrando este concepto, entonces poco a poquito vamos a ir dándole sorpresas al público, ¿no? Que el sol sale para todos. Sí. Yo se los he dicho a muchísima gente que de repente tacha o tiene egoísmos y tiene... No, tranquilos, porque si todos navegáramos para el mismo lado, y no digo que hay que jalar la bola de bueyes, pues cada quien jala con lo que quiera, pero que para todos sale el sol y que sí, todos, claro, podemos llevar a cabo esta navezota, porque alguien nos decía, es que somos pasajeros del mismo barco, y siempre nos tenían cepillados. Entonces yo decía, bueno, pues entonces, ¿cuál barco? ¿Vamos en una chalupa o cómo está esto? Y que la lucha libre siempre ha estado, es el deporte popular por tradición, y que siempre ha estado en la televisión, eso no debe de morirse. La lucha libre es precisamente un deporte en el cual unifica a la gente, y no importa el rango que tengas o el dios que te creas. Es simplemente un deporte al cual nos atrae y es algo que pues es trascendental, es parte de nuestra cultura. Ah, muy bien. Sí, así es Paco, la verdad que sí, la lucha libre es parte de nuestra cultura y creo que es muy reconocida a nivel mundial, ¿no? Entonces también lo que hablaba hace rato de la Arena Jalisco, creo que cada vez más está haciendo más ruido donde quiera. Yo donde quiera que voy, pues me han comentado la Arena Jalisco que está haciendo grandes carteles. Y pues bueno, creo que esa es la idea, ¿no? Que siempre hay competencia, claro. Y como dices tú, el sol sale para todos. Creo que si no hubiera competencia, pues creo que no habría por qué. No habría crecimiento. Exactamente. Y queremos ver arenas llenas, todas llenas. Esa es la idea, como te dije hace rato. Todas las arenas tienen cada quien a su gente, su público. Y qué bueno, porque pues creo que lo importante es esto, ¿no? Que las arenas se llenen y que la gente viva la lucha en vivo, ¿no? Que es lo más importante. Pues muchas gracias por que vinieron a Super Libre, Carrillo. Ya sabes que es tu casa una vez más. Gracias. Y aquí estaremos ya dando los pormenores de las programaciones que vienen más adelante ahí de ya sabes, Jalisco, ¿qué? Y las sorpresas que tenemos para el público, que es el que se merece esto, ¿no? Y sí, es exclusivo, ¿eh? Aviéntalas a todos, es exclusivo. No, ¿qué pasó? Ya sabes que yo soy cuate. Yo, no, al contrario, aquí vamos a estar para cuando ustedes gusten, aquí estamos presentes y dar los pormenores de todo lo que va a estar ahí en Arena Jalisco. Y 100 caras, pues 100 caras Junior, bienvenido cuantas veces quieras, también. Pues muchísimas gracias, Paco Botamán, todo el equipo aquí de este gran programa de radio de lucha, y pues nuevamente invitarlos hoy a las 7 de la tarde, Arena Jalisco, a calle 56 y Gómez Farías, ahí los esperamos para que vean, para que haya una gran lucha, y les apuesto que no van a ser decepcionados, al contrario, creo que el boleto que paguen, creo que cada centavo va a desquitar por esta lucha de hoy. No, nada por la de nosotros, sino por la de todos los compañeros que brindan su mayor esfuerzo, tanto de la primera como hasta de las últimas, y pues también los referees, cómo no, porque también ellos también hacen un buen trabajo. Los ganadores, ahorita llenen de boletos para que se lleve Carrillo. Los cinco ganadores, se mencionó al principio de que eran las cinco primeras personas que hablaran por teléfono, porque me están diciendo que tenían que escuchar el programa. Los cinco ganadores son Oscar Martínez Mosqueda, Nayeli Flores Rodríguez, Gustavo Mosqueda Navarro, Alondra Lázaro, Irma García Cermeño. También tenemos un saludo de Ernesto López Alonso, papá, que le manda saludos a Cien Caras y pregunta, dice que no escuchó si es hijo directo de Cien Caras o tiene nombre. Nada más. Bueno, no lo dije, pero sí soy hijo directo, señor. Y precisamente de lo que acaba de comentar el Carrillo, nos dice también Ernesto López, dice, ¿por qué no sale la lucha de la Jalisco en algún medio televisivo? Pues ya que es muy buena lucha. Ya está, sí, ya está, y ya es sorpresa ahí también para el público. Ya vino de presumido. ¿Qué les damos la primicia? Menos vas a entrar, Paco. Como dijo mi abuela, usted no vaya y pida, usted nomás agarre y corra. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Y pronto nos vemos por aquí, ¿eh? Sí, gracias. Gracias. Y un saludo a todos los radioescuchas de Super Libre. Un abrazote, aquí lo esperamos en la tarde. Y pues ya saben, arriba los capos. Así es. Pausa y volvemos. Hola, ¿qué tal, amigo? Les habla aquí su amiga Mariposa Rosa para invitarlos que sigan escuchando Super Libre por el canal 58. Escucha todos los viernes de 4 a 5 de la tarde ACA, Asistencia Alimentaria de Comerciantes en Acción, conducido por el señor Salvador Cabrera Vera y Héctor Baltazar. ACA, una organización del pueblo y para el pueblo. Escúchanos, habrá sorpresas y regalos. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde ACA. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Chécate, mídete, muévete. Corre a tu clínica, que esta vida es única. No te cuesta nada, así que vente de volada. Eres importante y tienes que cuidarte. Solamente tienes que checarte. Chécate, cuídate, tómate el tiempo. Corre a tu consulta y no lo dejes nunca. Trae a tu familia si no se les olvida. Mejora tu salud. Chécate, ve a tu clínica hoy. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. Un saludo para los amigos de Super Libre y síganlos escuchando. Gracias, su amigo Fishman. Bueno, ya de regreso en Super Libre, estamos en este dominguito familiar, el cual, bueno, pues usted ya sabe, todo lo referente a la lucha libre se vive y se siente mejor. Así es, bueno, y tenemos otro invitado más, un invitado en Super Libre. Vaya, las dos horas tuvimos invitados y, bueno, presenta, Paco. Mira, la cuestión aquí de los invitados es precisamente eso, ¿no? Brindarles el espacio que se requieren precisamente para que ellos puedan, pues, platicar con el concepto de lo que traen. Porque vaya, algunos dirán que estamos siendo repetitivos y que los traemos y que demás. Ellos tienen todo el derecho de réplica, así es que aquí Igual si Rayman en algún momento dado quiere venir a hacer su derecho de réplica de lo que acaba de decir Cien Caras. Estaba invitado Rayman el día de hoy, no pudo venir por trabajo. Y bueno, nos comunicamos para hacer el enlace. Exactamente. Y aquí, y bueno, tuvo un espacio, tuvo voz. Tuvo su espacio precisamente. Y esta tarde, pues continuando con esta pleyade de técnicos, pues nos visita. Técnicos implacables. Ay, cómo implacables, ya verás por qué lo no es envidioso, Paquito. Draego, que ya se hace presente aquí nuevamente, que la debías por aquel duelo de las tapas que dijiste que ibas a traer después la muestra y que no sé cuánto. No, estoy ahorita nomás porque vengo así de imprevisto, pero para la próxima que esté invitado con gusto les traigo el trofeo que gané ese 42 aniversario. Y que vaya que la gente, tiene el derecho precisamente a tomarse una foto con esa tapa que increíblemente pues tuviste que rasgarte las vestimentas para poder obtenerla. Así es, no, lloré, hasta sudé, sangré y todo por salir avante con esa máscara y ahora la tengo en mi vitrina. ¿Y qué viene para Draego estos últimos días? No, viene mucho trabajo, ¿no? Acabo de llegar de una gira de Mazatlán, voy a crecer como luchador, ¿no? Y tengo ahorita las propuestas de lo que es de televisión y pues estamos abiertos para grandes cosas. ¿Qué propuesta de televisión tiene? Lo de... ¿Hacer una novela? No. Ah, no, lo bueno, de las, okay. Empezando las transmisiones de lucha libre. Ah, ok. Pero simplemente para dar a conocer a un Draego a nivel nacional. Muy bien, eso es válido y vaya, eso es lo que se debe de crecer siempre, ¿no, Tavo? Porque sí. Eso es el luchador, hay que verlo. Si nosotros no estamos para destruirlos, porque hay mucha gente que de repente pues, nos puede criticar de todo, estamos para analizar precisamente lo que hace Nerva de un cuadrilátero y ahora sí que a cada quien le puede gustar el estilo de cada luchador. Así es. Platicaste hace rato, estábamos platicando tras bambalinas con Draego y él comentaba, el luchador está pues en la libre decisión de no agarrar exclusividad con nadie. Ellos buscan la mejor oportunidad de trabajo y bueno, creo que el camino que ha tomado Draego ahora como estrella de la Arena Jalisco y con todo lo que viene, creo que has tomado las decisiones correctas. Así es, ¿no? Y más que nada hay propuestas de ahorita El Paso, Texas y Dallas, Texas. Hay que crecer como luchador. ¿Es la primera vez que vas a luchar fuera de México? De México, sí. Ok, aquí en dentro de México, ¿en qué ciudades te ha tocado ya viajar? De aquí, pues casi toda la República, ahora sí que ya casi toda. Bueno, pues ahí está un Draego que viene así como usted lo escucha, de carrerita. Sí, bueno, pues un gusto que me hayan invitado en este espacio pequeño y nos esperamos ver pronto para traer el trofeo que damos del 42 aniversario. Un luchador siempre se debe a su público y aunque traiga así la diarrea correteada, tienes que saludar a todo el mundo. Oye, gracias por el espacio. ¿Quién es el vago ahora? Y el brujo. Y Alex Romano. Que les vamos a demostrar por qué los Skyboys estamos preparados para ellos. ¿De Negas? Muy bien. Y no lo dudo. Ahí vamos a estar, Botamán. Ahí los esperamos. Va a demostrar. Una lucha, no quiero. Va a demostrar por qué los técnicos. ¡Ah! Vamos, con el miedo. Ya vamos. Listo, suerte, mano. Cuídate mucho. No, síguele. Sigue. ¿Seguimos? Pausa. No hay pausa, muchachos, seguimos. Ay, disculpe usted, la tercera edad, ya cuando llega la demencia senil, pues ya, ¿qué hacemos? Listo, señor, eche un grito. Estamos, ahora sí que estamos como retrocediendo con Botamán, ¿no? Así es, son las regresiones famosas. Sí, porque aparte de que ya no se le entiende, que dicen, oye, que diga Coliseo. No se le entiende, se le va la hebra, se le van las cabras. Tiene amnesia, demencia. Bueno, ¿qué le está pasando a Botamán? No, pues es que ya es la bola. Y se la pasa regalando calcetines. Pero mejor yo no digo nada porque allá vamos. Pero también te la vas a pasar regalando calcetines. ¿Cómo? No, yo obviamente no. Yo puras medias. Metro, ahí en el tren ligero. Sí, a ti también ya te digo. No, hasta eso que no. Yo siempre he comprado mis calcetines ahí en otras departamentales. Fíjate, el Venegas tiene una dotación como para 10 años de calcetines. Así es, como ya. Para 10 años ya de calcetines. Bueno, pues un saludo a Don Ruti que se fue ahorita a hacer unos saludos especiales. Y bueno, seguimos platicando de lucha libre. Como comentabas, pues un gran cartel el que se presenta hoy en la Arena Jalisco. Creo que es el del que más se está hablando aquí a nivel local. Habrá que ver este show porque yo cuando me dijeron que apostaban las cabelleras, pues me ahora sí que sentí una gran expectativa, porque son cabelleras de años, son cabelleras de claro. Mucho tiempo, ¿no? Y sí. Que es una rivalidad que ya está ahora sí que queriendo culminar en algo. Yo creo que sería un boom eso, como le dijimos ya ante Cien Caras Junior. Esto va a ser un boom, porque la Arena Jalisco, yo creo que el lleno que tuvieron en el Máscara contra Máscara en Rayman y Macabre, yo creo que esto lo puede superar en algún momento dado. Sí, ¿eh? Y mira, esta lucha Máscara contra Máscara, Cien Caras Junior contra Rayman, o sea, dos herederos, creo que ellos han hecho lo necesario para no ser, quitarse el decir por mi papá. Ellos han hecho su propia historia y aparte, haciendo su propia historia, continuando la historia que sus padres hicieron, creo que esta lucha de máscara contra máscara puede ser algo verdaderamente excepcional. Así es, tenemos un gran evento para hoy en la noche, Arena Jalisco, ya lo dijeron los mismos luchadores a partir de las 7 de la noche, así que pues ahí estaremos puntuales, hay que llegar temprano, se espera una gran entrada, así que pues hay que agarrar un buen lugar, ¿no? Y digo, pues la verdad es que Botamán me sacó de onda sacó porque de onda. Completamente corrió a Drago así como de ya corre porque ya te andan correteando, sí, al parecer, ¿no? Tienen un compromiso antes de la lucha y bueno, pues hay que cumplir a fin de cuentas. Se les agradece el tiempo a todos, que se tomen un tiempo para saludar al público. Y ¿no? Eso se lo dije yo a Drago porque alguna gente me decía, no, es que de repente al luchador se le sube y ya no quieren tomarse la foto. No, yo creo que no. En este no es el caso. A veces sí se requiere de que tenés poquito de paciencia. Sí. Porque sí, digo, puede haber exclusividades con alguien, pero no es que no se pueda no negar a tomar la foto, ¿no? Ese no es el caso. No, para tomarse una foto yo creo que en cualquier momento lo puedes hacer. No debe de haber exclusividades de entrada. O sea, eso es un vicio que se tiene que erradicar. Si empezamos con eso, esto va a ser bien difícil de continuar. Hasta para el mismo luchador, el día de mañana, con quien tiene la exclusividad, ya está muerto o ya, ya no tiene la difusión que tenía antes. Uh-huh. Y los demás te van a decir, no pero querías, sí. Ahora tampoco quiero. Mira, es lo que estamos diciendo ahorita, de que esto empezaba de las empresas, que las empresas tienen a luchadores exclusivos que no les permiten luchar. Ni siquiera es de las empresas, entrar. Muchas veces llega a ser hasta de los medios, Alejandro, y eso es lo patético y lo triste de esto, de este accionar, ¿no? Pues como que de repente tú nada más las entrevistas a fulanos, es ridículo, o sea, nada más de lo pronuncio en voz alta y me sigue sonando ridículo. Pero eso ya es prácticamente desapareció, sí, afortunadamente. Tiene que desaparecer esa práctica, debe desaparecer. No puede ser así, ¿no? Digo, porque como te digo, todos navegamos para el mismo lado y hay que darle difusión a la lucha. Y en nuestro caso que estamos haciendo nomás alianzas entre diferentes medios, diferentes proyectos que tenemos, Tocayo, creo que es lo mejor que puede haber. No, y es que es crecer, o sea, ¿para qué estamos estancados en lo mismo? Y precisamente aquí no, nosotros, como dice la gente, pues vamos a tener que seccionar también algunas cosas. Claro que sí, no estamos cerrándonos ni mucho menos. O sea, usted diga, como cuando ya tuvimos alguna información, vamos a tratar de precisamente trabajar todos para el mismo medio, para el mismo lado. La lucha libre. Hacer equipo, que es lo así que... Es. Y bueno, una muestra es gente de la página de Super Libre que nos ha dicho, nos ha reconocido pues, está Emanuel Cedillo, del canal de Telecable, sí. Está... Un saludo para él que nos ha dado muchas facilidades. Exacto, con sus entrevistas. Y que hacemos entrevistas a veces en conjunto, que la transmitimos sí, tanto aquí y allá. Está Ras de Lona, está... Luchatlán. Super Libre, bueno, como todos en conjunto lucha, esto es lucha GDL, como todos en conjunto podemos hacer algo que ofrecer un mejor producto para la gente, exacto, que es lo que nos interesa. Exacto. Bueno, y rápidamente aquí, mira, nos escucha. Pregunta, Botamán. No, es una, dice aquí Ismael, Lupita, Elizabeth, Abel, Emilio y Rafael, desde Tecalitlán. Ah, mira. Nos están escuchando, esperando que un día nos inviten a la lucha. El día que gusten, Paquito, que nos llamen y con mucho gusto les damos cortesías. Claro que sí. La verdad, los vamos escuchando en el carro. Saludos, fíjate. Y no saludos. Estamos diciendo que nos inviten hasta Tecalitlán para escucharnos. Que no sería mal, ¿verdad? Pero mal, si quieren, ¿verdad? Vamos. Si ustedes dicen, si quieren invitarlo, y nosotros sacrificamos el tiempo, no estamos exigiendo. Hay que recordar, de Cocu es el mariachi de Tecalitlán. De los sones. Y pues para zones allá. Oigan, muchachos, y bueno, pues ahorita no sé, preguntamos primero si vamos a ir al corte porque Botamán no. A la media, no digas media, mejor no, media. A los 30 minutos. ¿Y de qué hablamos mientras de lucha libre? Vamos a hablar un poquito de lo que es el mundial que viene de lucha libre, de los equipos que va a haber y digo, a la gente, a algunos ya no les pareció atractivo entrada. No, ya no es atractivo. Ya no les pareció atractivo porque, sí, bueno, gusta, ¿eh? Hay quien sí le llama la atención. Siempre va a haber gente para todo y por eso decía hace un rato: siempre el sol sale para todo mundo. Bueno, pues es el día 3 que se presentan en Puebla y el día 5 ya en la Ciudad de México. Sí, allá va a andar el SATA. El profe va a estar allá como juez. Pues como siendo juez, porque él dice: yo no me voy a ningún lado, ni mucho menos, sino que esto es una apertura que se le está dando para este mundial, ¿no? De lucha libre, el cual, pues mucha gente lo dice y yo también lo veo. Para hacer un mundial. De veras debemos hacer una convocatoria abierta para todas las empresas, para empezar. De hecho, ya ahí es donde se debe decir y llamar mundial. Debería ser como una clasificación, porque se denomina los equipos, pero no hubo una clasificación para sacar a los mejores de la empresa. El consejo tiene algo parecido, que es el Grand Prix. Que lo van a volver otra vez. Reaparece. Sí, sí, sí. Y funciona mejor. Y todo, es como un mundial, pero ellos no lo mencionan como un mundial porque no todas las empresas están invitadas. Y es un nivel bastante, bastante sorprendente. Y ya se ha visto que es aceptable y que vaya que tiene esa calidad que se requiere, ¿no? Una empresa como TNA tenía la Copa X, que llevaba gente de AAA o gente del Consejo Mundial de Japón, y era un eventazo, una lucha que tú veías un nivel la combinación de wrestling, lucha libre y puroresu, que es las tres escuelas grandes del mundo. Así es, así es. Y bueno, los equipos México 1 está integrado por Rey Mysterio, está, bueno, no, este es la pasada. Está, es que me estaba hablando del pasado, que ya fue donde estuvo. Donde estuvo, no. Es que está pasando precisamente que ya el grupo 1, el México 1 fue el que quedó la primera vez de este mundial, quedaron ellos ahora sí que campeones en este caso, Rey Mysterio. Rey Mysterio Jr., Místesis y Alberto el Patrón. El Dream Team, el cual, bueno, pues ellos fueron los que obtuvieron el triunfo, sí. Este, y que ya ahí es donde no pega, donde ya no queda el atractivo como a la gente le hubiese gustado. ¿Ahora no hubo Dream Team? No, ahora sí que están, pues sí, los mismos países, México, Japón, Estados Unidos y el resto del mundo. Esto, pues, por hablar de que también tienen su jerarquía, ¿no? Las empresas que se están presentando aquí ya en este mundial, y que por lo tanto, pues vamos a ver de qué cuero salen más correas. Porque, pues sí, por ejemplo, TNA está presentando a Tyrus, EC3 y Ellie Dark, que son gente, ahora sí que quieren demostrar el nivel, a nivel, vamos, en este caso mundial. Por Japón está el Noah, que está Taeji Shimori, está Nomichi, está también Taguchi. O sea que prácticamente son gente que a lo mejor pueden ser el atractivo que la gente estaba buscando, pero ya no en el equipo de México. Leyendas, por ejemplo, donde viene... donde México AAA, por ejemplo, está Pentagón Junior, está Tejano y está el Psycho Clown. Ellos fueron los únicos que salieron por clasificación. Exactamente. Por parece que es el equipo más fuerte de México. El más fuerte que puede haber. Oye, el atractivo que puede tener, ¿no? Y hablando del Tejano un poquito, ni técnico ni rudo, ¿qué? ¿Cómo anda? No, ya técnico, sí. Definió la bandera de México ante los extranjeros. Ah, bueno. Muy bien, Paquito. Y eso de México, leyendas como, por ejemplo, Canek, pues mi respeto. Es, ¿no?, una leyenda auténtica. Claro. Demon Junior. Pero sí, la Parca, ¿qué les parece? Ay, no, nada, muy para nada. Muy criticado en redes sociales, sí. El llamar leyenda a la Parca. Para nada, no, para creo nada. Creo que puede ser el ícono de AAA, más no leyenda. Criticaba mucho eso, la Elia Park, que es la original. Sí. Decía, si él es leyenda, ¿qué soy yo? Sí, no, mal. No, y es que no, digo, ahí es donde nos brinca ya precisamente y pierde un atractivo. Sí, esto que se estaba tratando de hacer ya con esa élite, ¿no? Sí, porque de acuerdo, claro, que no, nada. Son dos luchadores muy clásicos con la Parca. Que pues ya no estaba ahí. Hubiera preferido a Solar incluso, que Solar, está como puesta. Solar, bien. Que ya estuvo el año pasado. El año pasado fue parte de ese equipo. Hizo un gran papel el año pasado, a pesar de que también tenía pocas expectativas. Hasta cierto hablador, que es el Wagner, podría haber encajado ahí. Sí, porque realmente la Parca, pues, la Parca tiene ese nivel para poder estar ahí entre las leyendas. No, mi respeto es para la Parca, que se toma el tiempo de atender a todos los aficionados. Sí, Me tocó ir es una excelente persona. A la Autónoma. Había muy poca gente y el señor se tomaba el tiempo de todo aquel que se le acercaba. Media hora después de que se acaba la función, él seguía firmando autógrafos y dando fotos. Sí, él es una excelente persona, pero no encajaba, al menos en ese equipo. Pero para leyenda creo que... No, ni te quiebres la cabeza, ¿no? Para nada. Muy criticado, o sea, es que de verdad hay mejores luchadores en las empresas que los que están llegando. El Pachangosaurio, la verdad, nunca ha sido un excelente luchador, y tenerlo aquí en el mundial no me inspira nada tampoco. No, el equipo internacional, que también digo... El Pachangosaurio, ¿no? ¿Cómo es el Pachangosaurio? Está formado por el Rey Mysterio Jr., Dr. Wagner y el Dragón Azteca. Primo de Rey Mysterio, que está participando en lucha underground. Exactamente, y que eso es algo que... Pues también puede ser atractivo, pero no tiene el nivel que son buenos luchadores, ¿no? Pero no se compara con el año pasado. Creo que va a la baja. Sí. Pues sí, es algo que realmente la gente ha estado muy criticado en las redes sociales, ¿no? Y habían comentado que es mundial y que la sede se iba a alternar de país. Ajá. Pero repite México, entonces creo que no se le puede llamar mundial. Podrán llamarlo Copa, podrán llamarlo Clásico, pero mundial creo que es muy difícil llamarlo. Es que, digo, yo también estoy de acuerdo, y que hacen falta otros luchadores, claro, para hacer este tipo de clasificaciones, como se dice, ¿no? Yo creo que hacer eliminatorias, como debe ser. Que para poder hacer un buen mundial eso, debería de haber eliminatorias, mandar a los mejores, y así que fuera de cada país, pero con eliminatorias. El único cierto de las mujeres, el único cierto, que de hecho es lo poco que yo tengo algún interés en ver. Qué raro. Qué raro. El equipo japonés es otra onda, para mí es el favorito. Yo creo que a mí me encanta el equipo canadiense, al menos en imagen, y no son malas luchadoras. Estamos hablando de lucha libre, estarán muy guapas, lo que tú quieras. No son malas luchadoras. No son malas, pero las japonesas son otro nivel. Y creo que el canadiense tiene muchas posibilidades, el japonés, sí, también. El japonés no me gusta, Jack Kong, por ejemplo. Creo que Jack Kong no debería estar allí. O sea, creo que a Yacong es como si ahorita pusieras en el equipo mexicano a Marta Villalobos, que de hecho siempre ha sido la imagen de Yacong, y la de Marta Villalobos era casi la misma. Sí. Y que creo que el equipo japonés, eso es el lastre que le veo, lo que no me gusta. Y el equipo mexicano muy bien. Creo ¿Te gustan las Apache? Te gustan las Apache. Creo que el equipo mexicano muy bien. Va a llegar a la final, pero creo que se lo llevan las canadienses. Habrá que ver. ¿Pronóstico? Ese es el atractivo que puede haber, luchísticamente hablando. Tortitas, ¿sí? O algo. Las mujeres, ¿no? ¿Las Apaches sí te convencen? Pues sí, las Apaches obviamente tienen esa... ¿Con quién van ellas? Esa experiencia. ¿Con quién van ellas? No, es que van los equipos, viene el equipo de Canadá, viene el equipo de los Estados Unidos y Japón. ¿Quiénes son las divisiones del equipo de Estados Unidos? A ver. El equipo de Estados Unidos viene Santana Garrett, viene Melissa y Siena. O sea que el nivel, vamos a ver cómo lo traen, ¿eh? Porque ¿estás digo... ¿Estás de acuerdo en que hay muchas mejores luchadoras en Estados Unidos que esas tres? O sea, por supuesto. Es que es lo que yo no entiendo, cómo es igual que hicieron en Japón la clasificación para traerlos. Pues escogieron a Aya Kong, tal vez por lo representativo, a pesar de que aquí en México nadie la conoce. Poca gente que la conocemos, la hemos visto siempre como una especie de Marta Villalobos japonesa o de Awesome Kong japonesa. ¿Es rodado? Es una figura. Gordas, muy fuertes, muy fuertes. Como la Chacala de Monterrey, pero bueno, la Chacala todavía yo creo que trae técnica luchística. A Yacón yo nada más le he visto luchas de golpeo y no me gusta definitivamente el equipo japonés, ¿verdad? Hay mejores luchadoras japonesas que las tres que traen. No, infinitamente, pero aún así el Puro Eresu es otra onda, es un nivel muy fuerte, muy seco. Y tiene la ventaja sobre las mujeres. Creo que, fíjate, esta vez, al menos, como tú comentas, Paco, en las redes sociales, creo que ha causado más aceptación el haber incluido a las mujeres, y que los equipos, ahí sí, parece que son parejos, parece que vamos a ver muy buenas luchas. Pues ese es el mundial, precisamente, que el cual, pues si le hace falta algo, es precisamente esa clasificación, que sea más, pues digo, más en serio un mundial, ¿no? Y darle la vuelta al mundo, porque eso es lo que se requiere. Mira, ¿no? Tocayo, simplemente que fuera un nacional... Sería interesante, de todas las empresas mexicanas, no necesitaríamos extranjeros. Creo que si todas las empresas mexicanas participaran, con eso tendríamos. Pero es que la empresa que lo está organizando también, digo. Una empresa y una marca que los patrocina. Y que tienes encima la sombra del año anterior, que sí fue un exitazo. Bueno, no era oficial, pero el equipo del Consejo Mundial, porque estaba el Hijo del Fantasma, porque estaba el Psycho Clown y porque estaba... ¿Quién era el otro del equipo? ¿Tejano? Y el Tejano. O sea, los tres eran escuela de lucha libre, los tres tenían poco relativamente de salir de la empresa. Sí que era un equipo que, aunque no trajera las siglas, todos identificábamos como el equipo del Consejo Mundial. Sí. Ahora ni eso hay. Pero ahora ni eso tenemos. ¿Estás de acuerdo que si el Consejo participara tendría mucho mejor nivel? Sí. Ah, sí, claro. No, claro. Por supuesto. Claro. Y sería muy difícil. Yo creo que haría fácil unos 3-4 equipos y mejores. Sí, no, fácil. Por supuesto, sí. No por nada, el Toro Blanco Rush ahí estaría. Oh, los Ingobernables. No por nada. No, ya no. No, pues mira, hay luchadores extranjeros que a veces se puede topar Rush perfectamente a ese lidiar ese toro. Lo que sí no me gustó fue lo que hizo contra Cibernético. No le interesa el campeonato. ¿Le regaló el campeonato? Le regaló. Pero bueno, o sea, gris, a mí se me hizo todo eso. Pues es que lo que Rush dice es que no le interesan los campeonatos, que le gusta humillar, Pero el torneo se ha vuelto gris, como tú lo comentas, el torneo y lo que está pasando en el torneo es, creo que empezamos bien y está bajando de nivel estrepitosamente. Eso es lo que tienen que poner atención en eso, para que se pueda ahora sí que acrecentar el nivel. Hemos visto luchas muy malas. De las primeras. Sí, ya nos han visto, bajaron la calidad. Ciber y la Park fue muy mala, Atlantis y la Park fue muy mala. Creo que estamos en debacle total. Algo tiene que hacer para levantarlo. Imagínate, ¿qué sigues, bro? Es Bobby Lashley contra Extreme Tiger. No quiero imaginar. Porque iba a ser una masacre para el pobre Tiger. Tenemos saludos, mi querido pariente incómodo. Cristi Sandoval dice, saludos para toda la banda, a los invitados. A que vea mejor. A los invitados. Y aunque haga mucho calor, jiji, mándenme saludos por la radio. ¿Quién? ¿Cristi qué? Cristi Sandoval. Sandoval. ¿Qué dijo? A ver, tranquilo. Cristi Sandoval dice, saludos para la banda y a los invitados, aunque haga mucho calor, jiji. ¡Qué jojojojo! Saludos. Mándenme saludos por la radio. Ahí están los tus saludos. Saludos, Cristi Sandoval. ¿Otro? Es todo lo que hay. Bueno, oye, y a ver si hemos visto la Liga Elite, si como que algo ya... Está cayendo. El miedo cambio, es el nivel. ¿No? ¿Qué pasaría? Porque los campeonatos iban a ser por puntuación, de repente nos da la sorpresa de que directo, un torneo directo, que considero que fue bueno, que los campeones, bueno, el peso completo no me agradó la forma. Bueno, pero yo creo que si Rush tenía que ganarlo, lo hubiera ganado. ¿El Ecarístico? No le estorba, el Ecarístico me agradó. Sí, a mí también. Creo que muy merecido. Muy buena lucha aparte. Sí, al menos tuvo más nivel. ¿No? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué onda. Y el femenil, yo creo que esta muchacha muy fuerte de Dallas. No era pieza. No era pieza. La Jarochita está en su mejor momento. No, la Jarochita la barrió completamente Dalis. Porque vaya. Es una. En Puebla, yo creo que Estrellita le dio más pelea en Puebla. Un poquito más. Por su experiencia, por su calidad. creo que no hay quien se le ponga en este momento a ese nivel de Dalí. Tiene un gran nivel. No hay clasificaciones. ¿De dónde sacan que la jarochita era la que tenía que estar ahí? O sea, no hubo clasificaciones. Oye, está como cuando se, con todo respeto para Negro, con Rush, ahora con el LLB. No, no me quiero imaginar cuando al Negro le toque con Bobby Lashley, por Dios. No, o sea, no. Y ahora, ¿qué va a pasar? Es un torneo totalmente desfasado. Ya desconocemos qué pasó con todo esto. Porque, ¿qué va a pasar con los puntos? ¿Qué va a hacer con esta clasificación de puntos? Se supone que ganaba el que tenía más puntos, pero está pasando eso que dices. No, iban a ser los cuatro primeros lugares, iban a disputarse el título, y los cuatro últimos iban a disputarse al revés, o perdían la máscara o la cabellera. En el caso de Bobby Lashley, pues yo creo que perdía las cejas. Que le quitamos a Bobby Lashley. Pues a lo mejor le depilan el bikini. Lo ponen blanco. ¿Te acuerdas alguna vez que vinieron aquí a la Arena Coliseo a conferencia de prensa? Se los dijimos. ¿Y qué va a perder Hernández? Ay, no habíamos pensado en eso, ¿no? Sí, se nota. Hay que contemplar todos los casos. Bueno, si el lampiño de todo el cuerpo, pues, sí, se cae algún defecto. Mejor vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Señoras y señores, les habla su amigo Edgar Alejandro para invitarlos a que sigan de cerca la magia del deporte espectáculo, lo mejor de la lucha libre aquí, Super Libre, el mejor programa de la lucha libre. XEAB, Canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. De 9 a 10 de la noche, Sergio García te espera con toda la información acontecida en el día. Por las noches, de 9 a 10, con Sergio García. Una producción de Canal 58. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Fumador. Tienes hasta 20 veces más posibilidad de infarto. Fumadora. El cáncer de pulmón es más frecuente que hace 10 años. Los bebés de las madres fumadoras frecuentemente son prematuros. Más del 90% de los fumadores iniciaron su consumo antes de los 20 años. Un fumador pierde de 5 a 15 años de vida saludable. Uno de cada dos fumadores muere prematuramente. ¿Te quedó claro? Cigarro mata carita. Deja de fumar. Pide ayuda. Llama al CONADIC. 01800-911-2000. CONADIC, Secretaría de Salud. ¿Hola? Macha, voy de regreso del viaje y te llevo un jamón que comí por aquí. Está buenísimo. Gracias, mijo. ¿Pero revisaste que se pueda? Antes de viajar con cualquier producto de origen animal, averigua si puedes ingresar con él al país y qué requisitos debes cumplir. No olvides declarar toda fruta, verdura, planta y alimento o productos de origen animal que traigas del extranjero. Senasica. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Universo 2000 Junior. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Sansón. Y con ustedes, El Cuatrero. Y juntos somos... ¡Los Dinamita! Los invitamos a que escuchen el mejor programa de lucha libre, ¡Super Libre! Solamente por Canal 58. De Super Libre, y bueno, el pasado martes reapareció Diamante Azul aquí en Arena Coliseo de Medrano 67. Un gustazo verlo visto, Botamán. Sí, la verdad. Tenemos una entrevista ahí. Ahí la vamos a pasar. ¿Qué está haciendo, Botamán? ¿Qué está haciendo? Pues no sé, dije Diamante Azul y lo hizo así. Ah, que pues, señora Montes, no es televisión. Si fuera la televisión nos censuran, ¿eh? Sí, pues sí, nos castigan. Gobernación nos castiga. Amigo, por favor. Échale agua ahí. Bueno, se vale, pues no la vieron. Exactamente. Bueno, pues se vio bien, ¿no? Este Diamante Azul, ¿no? Sí, de hecho, Diamante Azul merece mejores oportunidades. Va a entrar en el torneo de la Arena México. Nos comentaba que radica en Francia con su familia y viene de regreso para ver qué le ofrecen. Ya debutó en Liga Elite. Sí. Y ahora en el consejo. Vamos a escuchar al Diamante. Pero vamos, bueno, ahorita vamos a escucharlo porque hay muchas cosas que decir aparte del Diamante, que es que es muy rejego, de repente se le bota la cadena y hace cosas que no van. Sí, gracias. Vamos a escucharlo. Amigos de Super Libre, estamos con vaya sorpresa, Diamante Azul en la Arena Coliseo. De regreso a mi casa, la Arena Coliseo, cómo va la gente tapatía. Y bueno, al 100 y pasaditos. Sí, la verdad que nos tenía sorprendido no verte aquí mucho tiempo en el Consejo. Bueno, me tuve que ir a Europa, a luchar a Europa, a Francia. Y bueno, también me llevé a mi familia, estamos viviendo en Francia, en París. Y estoy radicando allá, vine aquí por trabajo, de la empresa me requirió. Y bueno, estamos en la Liga Elite y regresando a la Arena México y a mi casa, Guadalajara. Amo a toda la gente de aquí y muy, muy contento de regresar. ¿Vienes por fechas o por tiempo indefinido? Vengo una temporada y vamos a ver si me quedo, si hay proyectos para mí. Vamos a estar contentos de estar aquí en la casa otra vez. ¿Eres campeón todavía? Sí, campeón de aquí, de Occidente, y de defender el título a quien quiera. Ahí está Rafa, otra vez si quieres, el que esquea, Choker, los locales de aquí, ¿por qué no? Sí, porque no hay retadores. Esperemos que ahora que estás de regreso, haya retadores. Claro que sí, el que sea, aquí está Diamante Azul, que es el campeón tapatío. ¿Cómo te has sentido en la Liga Elite? Muy bien, es mi primera participación en la Liga Elite y me fue bien, bueno, entre comillas me fue bien, no, me sentí un poco desencanchado por la altura y todo ese rollo. Sí, claro. Pero bien, dimos ahí pelea y me parece que hay buen nivel, que traigan gente de afuera y gente de la empresa. Es bueno ver esas combinaciones, ¿no? Claro que sí, siempre es bueno un cambio y luchar con gente de afuera, luchar con profesionales que son pues la gente que está, ¿no? Y hay que foguearse también con los de afuera y está muy bien, yo veo la... ¿Te vemos más delgado? Sí, estoy un poco a la dieta y ahí pegándonos al ejercicio un poco. ¿Pasamos más de 100 kilos ahorita? Sí, traemos 105 kilos. Sí, porque se nota. ¿Sí? Pues bienvenido a Guadalajara y al Consejo Mundial, que ya hacías falta, ¿eh? Gracias, aquí estamos echándole ganas y el que quiera tratarme por el cinturón, aquí está el campeón. Ahí está. Ahí está el Diamante Azul, Paco Espinosa, que viene de allá de Francia y dice que ahora se viene por todas las canicas. Y el campeonato de semicompleto de Occidente, que ahí lo tiene. Mira, es un muchacho que es completo realmente y vaya, luchador, lo decimos. Cuando se dedica a luchar es buen luchador. Pero desgraciadamente luego tienen algunas discrepancias con su propio sentir. Yo no sé qué les pasa, porque digo, no es que lo tengamos que destruir. Al contrario, si tienes todo para ser estrella, por favor, compórtate como es. Digo, yo sé que se portó muy amable y todo, ¿sí? Pero puede ser mucho mejor. Sí. Una persona sencilla, sí, tiene sin necesidad. Su carácter, exactamente. Pues yo creo que esta ausencia le va a servir para hacer lo que tiene que hacer y portarse... Mira, la gente decía, oye, ¿qué pasó con el Diamante Azul? El ya no entiendo al Consejo, porque el Consejo primero nos presenta a algunos gladiadores y después los cepillan y que... A ver... Pero mucho cuenta en la actitud de uno. La también. Disciplina que tienen que tener los luchadores. Digo, va a haber mucho egoísmo, va a haber mucho rencor, va a haber mucho odio. Pero tú tienes que seguir haciendo tu carrera. Ya llegaste a la cúspide. Una vez explotaba la pólvora con el Diamante, con un aficionado que le gritó copia de Blue Demon y se baja del ring. Incluso pues amenazó al aficionado, le iba a arrancar la máscara de Demon que tenía. Llegó un momento en el que pensamos que estallaba Roma. Y tiene que controlar su carácter. Ese tipo de afirmaciones, el mismo Místesis y el nuevo Místico las han tenido que aguantar. Las comparaciones incluso. Así que de verdad, es un gran luchador. Nada más sí le recomendaríamos que controle ese carácter que ya bastantes problemas le ha dado, ¿eh? Y digo, lo vemos, porque si ya fue visto precisamente por la Liga Elite, es que algo tiene el muchacho, sí. Y vaya que lo demuestra arriba del cuadrilátero. Y vaya físico que tiene, viene como... Y viene está bien trabajado. Kilos, poquito menos kilos. Nos dijo? 102 kilos de puro músculo. Y trabaja bien el muchacho, digo, a pesar de todo. Digo, ese carácter, pues hay que... Todos tenemos. Enfocarlo. Pero hay que saberlo, canalizar, ¿no? No fuera. Porque debes de hacerlo arriba del cuadrilátero. Ya este martes su comportamiento, lo decíamos con mi compañero Manuel Cedillo, ha cambiado bastante, porque ya con la gente se portó más amable, se mostró accesible para los medios bastante. Y demás. Eso es lo que se requiere para poderlo hacer. Ahora, si ya te sientes una superestrella y de repente no te merece nadie, pues estás en un error. Porque obviamente la gente necesita saber, por ejemplo, esto, pues que te fuiste a Francia. Bueno, pues eso es lo que tiene que saber la gente. Porque si no, nosotros no le damos una difusión, pues la gente nos pregunta, oye, ¿qué pasó con fulano de tal? Y se puede imaginar otras cosas. Claro, o sea. Más vale que viva voz del luchador, diga la realidad. Y que vivas lo que estás haciendo arriba del cuadrilátero, pero en realidad, porque también lo extrañábamos precisamente en la Liga Elite, lo extrañamos aquí en la Arena Coliseo, porque de que es un luchadorazo, bueno, pues a lo mejor no alcanza el término luchadorazo, pero es un luchador que se entrega. Sí. Esos son de los que van escalando poco a poco. Es un paquete completo, ¿no? De esos que tienen todo, tienen imagen, tienen proyección, tienen buen nivel atlético, nada más le hace falta control de carácter y las oportunidades que ya le están llegando. Y rápidamente, y otros que se presentaron, y también se ven los avances, Paquito, los hijos de Carmelo Reyes. Aunque perdieron, se vieron muy bien, la verdad. Ahora sí, mis respetos, porque digo, a pesar de que se están ganando el odio del público y muy bien. Que perdieron, se vieron muy bien, eso, ¿no? Eso es lo que se le requiere a un luchador de ese nivel, porque el nivel se va adquiriendo, no porque su papá lo tuviera. No, tienen que cobijar ya con ese tipo de proyecto, ¿no? Y ellos lo reconocen, están conscientes de que van creciendo. Claro, claro. Tienen los pies no se la bien creen sobre la tierra. No, y se nota precisamente. ¿Te acuerdas que alguien alguna vez decía, ya los quería mandar a la Arena México desde hace uno o dos años antes? No, no, no. O sea, vamos. Poco a poco. Vamos a escuchar, ¿no? Lo que nos dicen estos muchachones. Cada día se ven cada día mejor. Muchas gracias, y así es, creo que vamos poco a poco escalando peldaños, y creo que nuestro trabajo habla arriba del ring, porque siempre nos desempeñamos al máximo, y ahí están los resultados, que a la gente le empieza a agradar nuestro trabajo. A pesar del resultado, la gente salió muy contenta. Así es, ya que cada vez nos vemos mejor, como lo mencionas, pues el trabajo de entrenamiento, estarnos preparando día con día, y como lo mencionas, el público sale contento. Al final de cuentas, ellos vinieron a ver lucha, y es lo que le dimos, lucha y buena lucha. Cada día se ven más confiados, con más seguridad. Creo que sí, creo que irnos al Distrito Federal nos cayó bien, los entrenamientos a diario, esforzándonos, y como lo he dicho desde un principio, la nueva dinamita, nueva generación, viene con todo y por todo. La Liga Elite también se han presentado ustedes, ¿cómo les ha ido? Así es, ya hemos tenido presentación en Liga Elite y pues, como todo, hemos perdido, hemos ganado, pero al fin de cuentas nos ha ido bien. Pues el chiste es que gane o pierde, pero que vuelvo a repetir, el público salga contento. Así es, como lo mencionas, creo que estamos haciendo el trabajo bien porque Liga Elite constantemente nos está llamando y estamos ahí trabajando también en Liga Elite. Por último, el campeonato de tercias, ¿qué onda? Ahí está, ya sabes. ¿Los rivales? Pues ahí está el campeonato, más los rivales no aparecen, pero con gusto nosotros los ponemos. Pues es verdad que nomás es, para eso son los campeonatos, para exponerse. Claro, como lo dices, los campeonatos son para exponerse y la dinamita de una generación. Los tenemos para que expongan, que salgan los contrincantes, y ahí están, nosotros los vamos a exponer. Bueno, ¿algo que quieran decir por último a los amigos de Superlibre? A todos los amigos de Superlibre, no deje de seguir a la nueva generación Dinamita, que viene con todo y por todo. Pues ahí está ya la nueva generación Dinamita, Paquito. Bueno, pues ya lo vimos y vaya que tienen con qué hacer las cosas bien. Van por buen camino y yo creo que pronto los veremos ya en la Arena México instaladísimos. Ya están, ahorita están en las primeras, que bueno, poco a poquito. Sí, ya. Vamos a hacer una pausa porque tenemos una sorpresa regresando de esto. Vamos y volvemos. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo El Eclipse, el más guapo de todos los rudos, para invitarlos a que escuchen la mejor lucha libre por su canal 58. ¡Hasta pronto! Luchamos y lo conseguimos. El Partido del Trabajo está más vivo que nunca. Seguimos adelante, trabajando por ti y por los que más quieres. Defendiendo tus derechos y con un gran amor por México. Partido del Trabajo. Esta bandera no la baja nadie. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Canal 58 presenta Charlando en Red con César Sarabia. Un análisis amplio y objetivo de los acontecimientos más relevantes de nuestra sociedad. Con César Sarabia y su grupo de colaboradores. Escuche nuestro programa todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, en donde estaremos abordando temas de interés general. Charlando en Red con César Sarabia. Solo por Canal 58. Hay millones de mexicanos que no saben leer ni escribir. Con el INEA, ellos podrán aprender a leer y escribir de una manera sencilla, flexible y gratuita. Con el INEA, yo sé que puedo. ¿Quieres saber más? Acércate al INEA. www.gob.mx/CEP. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. No uses fórmulas mágicas para bajar de peso. La pérdida de peso recomendada es de 1 kilo por semana. Si quieres controlar el tuyo, la mejor idea es consultar con tu médico. ¡Chécate! El primer paso es ir a tu clínica. Tú sabes lo que es bueno para ti. Chécate, mídete, muévete. Recuerda, más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Los saluda su amigo de siempre, El Pantera, para invitarlos a que no dejen de escuchar el mejor programa de radio. Super, super, libre, libre, libre. De muchas, muchas, muchas felicidades. ¡Ajá! ¡Qué rico! Bueno, yo sé que estamos al aire ya. Y bueno, estas mañanitas que están escuchando son para don Paco Venegas, que está aquí, su señora madre. ¿Quién es la niña esta, la señorita? Ah, a ver, ¿cómo es su hija o qué? Hola, diles. Hola, diles. Hola. Adiós, no, que no habla. Ella habla silente. Bueno, pues aquí estamos cantando unas mañanitas para... Paco Venegas, que viene tu señora madre. Mira, viene la gente de Mazatlán también a visitarte, Paco Venegas. Oye, muchísimas gracias para todos. Ni Botamán hacen eso, ¿eh? ¿Qué va a estar? Ya soy más popular que tú, Botamán. Fíjate nomás. Sí. Paco, príncipe, pues, ¿qué le quieres decir acá a nuestro compañero Paco Venegas? A ver. No, pues, muchas felicidades al gran señorón acá que está, la verdad, pues, de mantel largo, ¿verdad?, con toda la familia y la gran sorpresa que, pues, llegó su mamá, el mejor regalo que puedes tener el día de hoy, hermano. Felicidades. A ver, Venegas, ¿quién más llegó? A ver. Venegas, ¿qué opinas de esta sorpresa? No, pues, muchísimas gracias a todos, una muy, muy bonita sorpresa. Pues, mira, ¿quién está aquí? Mira. Me van a hacer llorar. Kempo, saluda. Los futuros campeones están esta tarde, señor. También vienen a visitarnos. A ver, ¿qué le digo unas palabras allá? Nada, pues muchas felicidades. Dios lo bendiga y que se la siga pasando a lo mejor. Y pórtese mal, que hoy se vale. Hoy vamos rudos. No, ves, Paquito Venegas, esa sorpresa. No, muchísimas gracias, Guatemala. Muchas gracias a todos, a mi señora madre, a todos que están aquí presentes, desde Mazatlán, o sea... Mazatlán, señora, no es fácil. A ver, Guatemala, señor, de frente, no crea que yo le pedí que hiciera las carnes en su jugo el otro día. Los lonches. Aquel día de los lonches, él me presumió que usted hace unos lonches tan deliciosos que le dije, no, pero usted me estás incitando a decirle, señora, usted hace unos lonches geniales y no los he probado yo, no me puedo morir sin probarlos. ¿Y qué tal? No, genial. Ya puede poner su lonchería para poderle yo hacer difusión, no sé. Ya alguna vez tuvimos una, hace muchos años. Ah, entonces ahí está, mire. Tenía 9 años. O sea, hace como 10. Pues, era un bebé cuando empezó con esto de los lonches. Señora, muchas gracias por los lonches y bienvenida aquí a su programa Super Libre. Muchas gracias. Les agradezco mucho a todos. Este es un... No, mira, está Cepillín. Este es un niño. Para lo internacional que estamos, Cepillín también le pone a las mañanitas y ya sabes que eso es clásico. Quien no le toca las mañanitas con Cepillín, la neta, no vive. Uno o dos. Y para Telma, que también te manda muchos saludos, pero no alcanzó a venir. Ahorita apenas habló y dice, no alcanzó a llegar. Hay tiempo todavía. Sí, ya le dijimos que ahorita íbamos a decir al aire. Y el Dorado, que también ahorita marcó y dice que ahí viene. ¿Ah? Entonces... Aquí me mandó un mensaje el Dorado. Que ya no alcanza. Eso no se vale. No, creo que traía el pastel. No, el pastel ya lo trajimos también. Entonces el Dorado ya está bien. Y lo hizo el Dorado. Entonces no vengas. Gracias por participar. Es comercial para la panadería de Aguilera. Espaldas de la prepa 5, muy buen pan. Entonces no vengas. Te mandó un mensaje el Dorado, pero ya se trabó la compu. Ya. Un saludo al Dorado. Nomás llegan los de Mazatlán y todo les tiembla aquí. Oye, de una vez aprovechamos rápidamente, platícanos de ese duelo de esta tarde. Esta tarde no vienen a ver si pueden. Están aquí porque pueden y les van a dar en la... Bueno, no puedo decir... ¿Dónde? Pero es que hay gente y yo soy honesto y derecho, pero no soy tan hocicón. Pero sí, esta tarde le vienen a demostrar... al vaquero y al gallo de lo que van a hacer ustedes esta noche. Buenas tardes a toda la raza. Bueno, pues, como lo acabas de decir, hoy venimos dispuestos a todo. Esta ola que llegó hace unos minutos apenas aquí a tierras de Jalisco, bueno, pues viene con todo arrasado. Y bueno, Kempo y yo ya hemos tenido una serie de estrategias. ¿Ya resolvieron sus diferencias? Sí, ya. Anoche, en el puro traslado. No, en la fiesta, tuvimos una fiesta buena el día de ayer y pues ahí estuvimos hablando y en el puro traslado de Mazatlán a Guadalajara, llegamos felices, ¿eh? Esa es una de las cosas que tienen que tener, lo positivo para venir a acabar con estos. Claro que sí, bueno, pues el día de hoy esperemos que la gente asista, la gente que nos está escuchando ahorita, pues está invitadísimo para que asista a partir de las 6 de la tarde y pues si fuera poco, señores, bueno, pues espero que hayan entrenado bastante bien, se hayan preparado lo que es la gallina esta y la rancherita, sí. Y vamos a ver si pueden con estos sinolocos, que la verdad, pues no creo que vayan a meter las manos como otras ocasiones, que ya la verdad, pues ya no hayan ni por dónde, ¿verdad? Hoy es la buena. Yo no soy mi pecho no es bodega. No tiembles. Invité al gallo. ¿Cómo? Invité al gallo, ¿sabes qué dijo? Que dijo que no iba a poder, que porque es cumpleaños de su papá, que no podía venir hoy. ¿Cómo ves? Pretextos. Mira, aquí te voy a pasar a Kempo, ¿qué dijo la vez pasada en el torneo cibernético, el señor promotor? Voy a mandar a mi hijo, que no sé. No, ¿a dónde arrancó, Kempo? A México. Yo el gallo no pudo, ¿verdad? Para que vea que cuando las cosas se van a hacer ya, al 100, formal, corren. Oye, Kicho, y la semana pasada fue un calvario, pero como todo un profesional, prendiste la arena junto con Kempo, ¿eh? Vaya luchonón lo que nos dieron. No, gracias, fíjate que hemos recibido bastante, felicitaciones por parte de la gente de Jalisco, como Kempo y yo, muchas gracias a toda esa gente que nos está apoyando y, pues nos han dicho que pues se prendió la arena desde principio a fin y la gente no se sentó y que bueno, pues el día de hoy creo que va a ser mucho mejor, ¿verdad? Oye, nomás la doña que te agarró el greñero la semana pasada trae el rodillo, amenaza, ¿eh? Ah, no, claro, mi compadre Kempo aquí estaba muy enojado, me dice, dejen a mi chino de rizo definido. ¿Cómo ves, Venegas? Al Fer de Maná, de la lucha libre. Ah, güey. El domingo sí, esto, la armaron, ¿eh? Es apenas el comienzo de lo que hoy se va a culminar. Así es, hoy venimos preparados, tuvimos una semana de mucha preparación en Mazatlán, entrenando, porque sabemos que no es una lucha fácil. Yo siempre lo digo, yo respeto siempre a los rivales, y Vaquero y Gallo son luchadores, yo creo que de los más destacados de aquí, de Guadalajara. Son cartas fuertes, va a ser una buena lucha, creo que los cuatro vamos a dar una buena lucha, pero sí, esos cinturones los vamos a llevar a Mazatlán, porque allá son... El nombre lo dice, Costa del Pacífico, no dice Guadalajara ni Jalisco. Aquí ni la gente conoce el mar. Apenas conocen el charco. ¿Cómo es el charco de aquí? Chapala. Ni lo conocen algunos. Sabes que conocen mucho el monte, pero de Piedad. Por eso llevamos los cinturones para allá. Qué vergüenza, bola de nopaleros. Oye, pero el gallo dice que si ganan ustedes o quiere una lucha de máscara contra cabellera. Mira, Botamán, me late que este güey... ¡No, él dice! Es un técnico disfrazado. ¿Qué pasó? Es inmortable. Allá está. Inmortable. Ponle su tiendito a esos de 2X, hombre. ¡Qué bárbaro! Bueno, ¿vas a posar la cabellera, si no? Te voy a decir una cosa. Los hechos están... Oye, el gallo te está marcando. ¡Gallo, gallo! ¡No tiembles! ¡Ah! ¡Ay, otro limón para el caldo! ¿Quieres cartas? Oye, sí, lo del gallo. Te voy a decir. Va a ir hasta el palco hoy a restregarte el campeonato. Ahí está, así es. Fíjense que el día de hoy, bueno, los campeonatos, las máscaras y las cabelleras están para exponerse. Y yo siempre lo he dicho. A mí nunca me ha temblado el bigote. Así de fácil. ¡Ah, gallo! Pues así como está cantando el gallo, así le voy a volver a bailar a las gallinas hoy. Si la semana pasada le bailé una gallinita, que muy productiva estaba, ¿eh? ¿Sí? Tenía mucho jamón para poco. Sí, lo sé. Era de comer. Y la verdad, ya regresando a lo nuestro, sí, esperemos que la gente asista y nos apoye, tanto como a ellos, también tiene su gente. Creo que hemos tenido muy buena aceptación por este lado y claro, la gente nos está acobijando muy bien, tanto como técnico o rudo, la gente pues está apoyando cada quien a los suyos y pues nada más decirle que seguramente también ellos se prepararon, también mi compañero y yo estamos preparados y que venga lo que hoy tenga que pasar, ¿verdad? Entonces esperemos sacar el triunfo, venimos por eso y si no lo hacemos pues vamos a tener que tener alguna revancha más, pero seguramente hoy los sinalocos seguramente nos vamos a alzar con ese triunfo y bueno, pues espero le demos la buena esa afición que nos espera allá en Mazatlán, que la verdad nunca ha dejado de apoyarnos y confía mucho en nosotros. Y y desde que salimos a navegar, ahora sí que salimos a navegar a otras ciudades, pues siempre nos han apoyado. Y bueno, pues esperemos que Kempo y yo no le fallemos esta noche. Sí, así es. Tenemos que echarle todos los kilos arriba del ring porque, como lo dice Quicho, la afición de Mazatlán nos espera. Con esos cinturones que vuelvan a casa porque ya tienen mucho tiempo, ya estos señores ya los disfrutaron y nada más los tenían ahí, no los exponían. Yo me imagino que los cinturones para eso se hicieron, ¿no? Para exponerlos y no tenerlos en la vitrina ahí nada más empolvándose. Para eso son, yo traigo mi cinturón, soy campeón crucero, ahí para el que guste, el que quiera, ahí está la orden, yo lo pongo ahí, yo lo puedo exponer, yo estoy listo y los cinturones para eso son. Para eso se hicieron, para eso uno se hace campeón, para exponerlo, no nada más para traerlo en la cintura, en el pecho o en las manos. Pues no son para la foto, son para exponerse. Yo creo que un campeonato no es, ya llevo un año de campeonato, ya llevo dos años. ¿Cuántas veces lo has defendido? Exactamente, exactamente. Dile que no tiemblen, pues, dile. ¡Dile! Yo al gallo y tembló a cada uno. No tiemble y se puso todo morado. Creo que Ale recibe unos raquetazos. No tiemble y está morado del pánico. No, por favor, no vienen a ver si quieren. Ya se los dijeron desde hace 15 días. No. Y la gente ya los tiene bien identificados, Quicho. Y otra, claro que sí. Y yo lo que dije, si él me, Gallo me pidió la vez pasada de que si le ganaba bien, nos iba a dar la oportunidad. Y creo que. ¡Saludos, Gallo! No importa que siga cantando por lo pronto. Son sus últimos cantos. Sí, reconoció que ganaste bien y que por eso te da la oportunidad. Y si pierdo y él me quiere pedir cabellera contra su tapa, va, adelante. Y yo para eso estoy y a eso vengo. Y y también seguramente Kempo no se va a echar a Kempo atrás. Ya estaba allá en el ring, todo acá con nosotros. No, ¿por qué Kempo? Él me cuida. ¿Qué onda? ¿Cómo? El domingo pasado. Andaba buscando el topper por el caldo de pollo, Botamán. ¿Dónde andabas, Kempo? Pues ya estaba operando mi platito de pollo. Pues inviten al público una vez más a las 6:00 p.m. Así es, invitamos a toda la afición de Guadalajara que asistan hoy a las 6:00 p.m. Arena Coliseo para que vean como nosotros, Quicho y Kempo Dragón, vamos a volver a ser los campeones de la costa del Pacífico. Va a ser una gran función y también va que vayan a ver todo el resto del cartel, que en Guadalajara, mis respetos, que sí hay mucha madera de buenos luchadores. Muy bien. Bueno, cita Jenny, los ganadores, hablando de ganadores. Así es, para hoy domingo en la Arena Coliseo, Alejandra Margarita Barragán, Adolfo Hernández, Alejandro Aguilera, Rafael Dávila, Mónica Belina Barragán, Juliana Antonio Hernández, Esteban Francisco Barragán Flores, Raúl García, Jesús Aguilar Rosales y Ramón Vázquez Ramírez. ¡Ese viejito habló! ¡Botamán! ¡Ahora sí apuntaste a toda la familia! ¡Para que vengan a apoyar a la gente de Mazatlán! ¡Para que vengan a ver buena lucha! ¡Eso sí que se vengan! Muy bien, pues muchachos, gracias que vinieron de nuevo y a que nuestro compañero Venegas, muchas felicidades. Muchas gracias a todos que están aquí presentes y esta bonita sorpresa. ¡Pues queremos pastel, Venegas! ¡Hoy te les damos pastel! ¡Puta, te doy tu regalo! ¡Ah! ¿Viste? ¡Muy sensual, señor! ¡Eso! ¡Te traje tu pescuado! ¡Ah! ¡Eso me sonó un decoroso! Camarón de Sinaloa. ¿Para qué pones el camarón de Sinaloa? Es que él me pidió camarón. Bueno. ¿Cada quien? Y camarón creo azul. Ya le afectó convivir tanto con Botamán. Camarón. No voy a contar con Botamán. Camarón pelado tú quieres. Estoy haciendo famoso, mira. Eso sí. Tocayo, pues de esto no hay diario. Si fuera diario tu cumpleaños, pues no. Cada año. Nomás cada vez un año. Y bueno. Telma tiene un año para volver a felicitar. Sí, y también o sea, no el Dorado. Hay y tiempo. Todos tienen también tiempo. Entonces. Todo un año para. Está nervioso. ¿Qué dices? ¿Qué hago? Me escapo para no recibir ese regalo. Octavio, nos vamos. Ándale, Octavio. Chachos, ándale. Chachos. Estaba platicando una buena amiga, pero no quiere salir al micrófono. Así que bueno, pues aquí está. Y no, pues nada más felicitar a Paco. Agradecerle a la gente que vino, al señor Carrillo. Hola, también Benito. Al señor Cien Caras. Y a los muchachos que nos van a acompañar un ratito aquí. A ver, ¿quién? A ver, no oímos. Hola, Benito. Bueno, ese niño que anda mal el sistema nervioso. Sí, ¿cómo Benito es Octavio? ¿Cómo Benito? Prepárate, deja que aprenda a hablar ella. No, espérate. No. Venegas, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, Paco Espinosa. Bueno, pues yo también desearle un feliz año, bueno, no feliz año a todo el mundo. Es un año más, era lo que iba a decir. Un año más para mi hijo Leonel, que está escuchándolos. También. No le mandaron saludos. Saludos. Pero de cumpleaños, Botamán. De todos, saludamos ahorita, nunca es tarde. Feliz cumpleaños. Entonces, No me voy a meter a la función. Esperemos que al rato podamos ir con él para allá. Despide la con el cepillín, por favor. Pero para precisamente tú, para toda su familia también que está escuchando ahorita hasta allá. Y la piñata que quería de Lumbre Araña. No tomé nada, ojalá eso me hubieran dado, porque pues la verdad aquí se me andan secando. Y agradecerle a toda la familia que también nos apoyó precisamente para que este fin de semana fuera diferente. Así es. Bueno, gente de Mazatlán, de nuevo, gracias por estar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre, es un placer y un gustazo estar aquí en cabina con ustedes. Ya y, son de casa. Sí, ya son de casa. Y ahora sí ya nos sentimos como de casa. Y nada, y felicidades de nuevo. Gracias. Se les siga pasando de lo mejor. Dios lo bendiga y un saludo a su hijo. Felicidades. Gracias. Y no se pierdan hoy, 6 de la tarde en la Coliseo, vamos a quedar campeones nosotros. Muy bien, príncipe. Felicidades a tu campeón, que la verdad pues ya 10 años. Ya, no, 5 años. El abuelo. Y bien sabe también que son odiosos Kempo y Kisho. Ah, gracias. Saludos para el campeón. También para nuestro campeón que está acá en mesa. Esperemos que miles de bendiciones para todos ustedes. Gracias. Y que la sigan pasando muy bien. Gracias por la invitación. Y esperemos vernos pronto de nueva cuenta aquí en la mesa, ¿verdad? ¿Quién y los esperamos a ratito? Ahí los esperamos en la arena. ¿Quién va a sacar chelas? ¿Quién va a sacar chelas? ¿No? El cumpleañero. El pariente más incómodo. Botamán, amigos, bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Ya, Botamán, a los calcetines es acá con Venegas. Botamán, todo el programa has estado acariciando. Me has estado acariciando la cabeza, por favor. Siéntate bien. Si no hay beso de Jenny, hay caricia de Botamán. Ay, Botamán, por favor. Ándale. Quiero calcetines, los calcetines son para Venegas. Vestídete. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y recuerden que nos escuchamos a las 6 de la tarde. Desde la Arena Coliseo. ¿Qué pasó, niño? Que si te gustan las mujeres. Me encantan. A ver, Jenny, ¡nada más te gusta una! No. Cita Jenny. Muchas gracias, Cita Jenny. Muchas gracias. Un placer haber estado con ustedes y nos vemos a las 6 de la tarde en la narración en la Coliseo. Para ver a los señores ganar, porque ya saben que yo sí soy ruda. ¡Ah, ya ves! Hasta para el asco. Sí. Exacto. A la mamá de tu señora madre, un fuerte la abrazo. Emilia, muchas gracias. Mi madre Emilia Mireles, muchas gracias por haber venido. La quiero mucho. Arriba los rudos, ya ves. Sí. Y que sabe perfectamente nos hizo el favor de traernos la gelatina y ser nuestra cómplice para hacerte este pequeño. Botamán, no se te entiende mal. Pues yo no estoy hablando. La señora Montes, allá está, que también, allá está. Y Eddie Monster, muchas gracias. A todos, un abrazo de oso, pero oye, bien sabroso. No crea que las carnes en su jugo que dijo que hacía delicioso. No. Simplemente me las presumió. Vamos a ver. No me acuerdo, pero bueno. Cada semana presume algo. Bueno, vámonos y regresamos a las 6. Ya viene amaneciendo. Ya la luz del día nos dio. Le contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado, pero no importa. El próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.